aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Aquí, La Voz de Europa. Después de dos semanas de descanso, dos semanas sin emitir, volvemos a emitir para toda España, para Europa, para todos los españoles y europeos repartidos por el mundo. Y la verdad es que con la que se nos viene encima, pues programas como este son más necesarios que nunca, porque estamos viendo que prácticamente la totalidad de los medios de comunicación están comprados, están vendidos a nuestros enemigos, y medios de comunicación como este, que cuenten la verdad, son cada vez más necesarios. Martes 6 de diciembre, Día de la Constitución. Más que la Constitución, aquí nos referimos a este libro como el certificado de defunción de la soberanía nacional de España, o directamente el certificado de defunción del pueblo español. Hay un refrán que dice que no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo, pero desde luego con el tema de la Constitución se está batiendo pues casi un récord, porque se van a cumplir 40 años y la gran mentira de la Constitución sigue metida en el cerebro de la mayoría de la población española. Pues directamente los tres de los cuatro partidos de este régimen del 78, el PP, el PSOE y Ciudadanos, siguen contando la versión oficial de la Constitución y de la Transición, en la que supuestamente el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Carrillo, Fraga y compañía, pues bueno, abandonaron sus diferencias y se pusieron de acuerdo para llevarnos a un futuro magnífico y esplendoroso que estamos viviendo hoy en día. Cualquiera que mire un poco a su alrededor sabe que es una gran falsedad y que nada más lejos de la realidad. Evidentemente sí, ahora tenemos más aparatitos electrónicos, tenemos más ordenadores portátiles, tenemos más teléfonos inteligentes, tenemos coches más buenos que hace 40 años, pero evidentemente eso no tiene nada que ver ni con la transición ni la Constitución. Eso se debe al progreso humano inherente al desarrollo de la sociedad. No tiene nada que ver ni la transición, ni la Constitución, ni el estado de las autonomías con nada de esto. Por otra parte, tenemos un cuarto partido que es Podemos, que sí, que no se cree esta versión oficial, pero que da una versión todavía más ridícula y rocambolesca, que es que la transición y la Constitución fueron un engaño, porque realmente los mismos franquistas que mandaban con Franco siguieron mandando, que prácticamente fue un engaño, que el régimen anterior pues se disfrazó un poquito, pero que siguen mandando los mismos franquistas y los mismos fascistas que mandaban antes. Esto ya es, si la versión del PP, del PSOE y de Ciudadanos es ridícula, pues la de Podemos ya es más ridícula todavía. Mirad a vuestro alrededor y decidme que el tipo de sociedad que veis es una continuación de la misma sociedad que había antes, en el régimen anterior. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de que en innumerables aspectos de la vida tenemos el régimen opuesto directamente al que teníamos antes. Y eso fue la transición, un proceso dirigido desde fuera, especialmente y particularmente desde Estados Unidos, para destruir todo lo bueno que tenía el régimen anterior y incluir o diluir a España en el nuevo orden mundial dirigido por el anglosionismo internacional. Esta transición, que fue en un principio tutelada por Henry Kissinger, y cuando murió Franco y llega Jimmy Carter al poder, la comisión trilateral le coge el relevo en su sector más izquierdista, que será el de Jimmy Carter y por lo tanto el más antiespañol, acelera la transición y impulsa esta Constitución, que directamente pues fue eso, es robarle la soberanía nacional al pueblo español con esta Constitución medio copiada de la alemana y de la italiana, que prácticamente se la entregaron hecha desde fuera a los que se supone o nos cuenta la versión oficial que la escribieron, y que consistió pues básicamente en eso, en vaciar de soberanía nacional a España por arriba, entregándole competencias a instituciones globalistas, y por debajo entregándoles competencias a las autonomías y poniendo una serie de minas y de bombas que hoy en día nos están estallando una detrás de otra. De esto hablaremos, de la Constitución. Entrevistaremos a Eduardo García y a Jorge del Valle, que nos hablarán sobre Fidel Castro y sobre la Revolución Cubana, contándonos esa historia no contada, según los libros de texto oficiales. Y finalmente, y como siempre, nuestros amigos Cristina Martín y Enrique Lemus nos traerán el parte de la invasión y la efeméride de la semana. Una pausa y empezamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Aquí estamos de nuevo, muchas cosas de las que hablar, bastante preocupantes la mayoría, como ahora veréis. Y bueno, está con nosotros para hablar de estos temas una vez más Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola, un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa después de este paréntesis de un par de semanas. Una alegría estar aquí de nuevo con vosotros. Pues como he comentado en la introducción, 6 de diciembre, Manuel, Día de la Constitución. Ayer me estuve mirando un poco la Constitución por encima y la verdad es que no esperaba encontrar tantos artículos que o se incumplen directamente o son desastrosos y habría que, bueno, que modificarlos directamente. Voy a ser lo más breve posible. Los primeros artículos directamente, aunque son más simbólicos que otra cosa, pero bueno, el tema de que cualquier español tiene derecho a usar la lengua oficial del Estado o que las banderas tienen que ondear en todos los edificios públicos, pues bueno, todos sabemos que estos no se cumplen. El artículo 8, uno que a mí me gusta bastante y que a los separatistas les da bastante tirria, el problema, el de siempre, que no se cumple. El ejército debe garantizar la soberanía y la independencia de España y defender su integridad territorial. El problema es que esto pues no se hace, la integridad territorial está amenazada desde hace décadas y el ejército pues no interviene. Y realmente, ¿qué soberanía está defendiendo el ejército cuando se está en el Líbano, en Afganistán, en un montón de partes del mundo defendiendo los intereses de Israel y de Estados Unidos? Y todavía peor cuando se va, por ejemplo, a las costas de Libia a rescatar a miles de africanos y a traerlos a Europa. ¿Así se defiende la soberanía y la independencia de España? Pues yo creo que no. Artículo 15, derecho a la vida. Pues ya sabemos que con el aborto este artículo se incumple sistemáticamente todos los días. Artículo 16.2 y artículo 20, que hablan de que nadie tiene derecho o nadie está obligado a declarar sobre su ideología y que pues todos tenemos derecho a expresar libremente nuestras ideas. Todos sabemos que las famosas y ya aquí muy denunciadas leyes contra el odio chocan directamente con este artículo. Son leyes directamente inconstitucionales, pero bueno, ahí las tenemos, se cumplen y la Constitución lo permite. Artículo 27, que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación de acuerdo con sus propias convicciones. También se incumple todos los días a nuestros hijos en la educación pública. Les están metiendo esta ingeniería social, masónica, izquierdista, ideología LGTB, ideología de género, ideología multicultural, etcétera, que para nada está de acuerdo con la mayoría de las convicciones de los padres. Artículo 39, protección de la familia. ¿Se ha protegido la familia en los últimos 40 años? Parece que no. La familia se ha destruido por completo. Artículo 43, se fomentará la cultura y el deporte. No se está fomentando para nada, todo lo contrario. Artículo 35 y 47, derecho al trabajo y a la vivienda. Estos también tampoco se cumplen, evidentemente. Los artículos que dicen que el Estado puede intervenir en la economía y que puede tener o controlar recursos esenciales o en casos de monopolio, no se cumple. En el caso de recursos energéticos, se privatizaron por la décima parte de su valor y tampoco se cumple. Ya es una broma pesada el artículo que dice que se promoverá y se protegerán la agricultura, la ganadería y la pesca, que han sido desmanteladas junto con la industria. Más artículos. El artículo de la monarquía parlamentaria directamente es que la corona debería ser disuelta porque no sirve para nada. Fue colocada durante la transición por Estados Unidos para que el rey Juan Carlos dirigiera el proceso en beneficio de este país, pero no hace ninguna falta y debería estar eliminada. La palabra nacionalidad desde el artículo 2, lo mismo. El derecho de nacionalidad, lo mismo. Ahora que hay tantos millones de extranjeros a los que les están regalando la nacionalidad. En definitiva, no voy a seguir porque tengo un montón más, pero muchísimos artículos de la Constitución que o no se cumplen, y si se cumplen es peor porque están acabando con nuestra soberanía, con la economía del país, con la cultura, con las familias, con la demografía y, como he dicho en la introducción, la Constitución, un auténtico certificado de defunción del pueblo y de la soberanía españoles. No te falta nada de razón. Durante muchos años hemos vivido con toda esa propaganda del sistema masiva explicándonos prácticamente la gran obra maestra de legislación que era ese compendio de leyes que llamaban la Constitución. Y cuando uno la lee, tiene la impresión de estar algo por simple y sencillo y burdo provisional. Y es que efectivamente da la impresión de que la aprobaron a toda prisa y con una cierta provisionalidad, que esperaban que esta Constitución pues seguramente no hubiese durado tanto como ha durado. Hoy en día empieza ya a hablarse de reformarla, solo ha tenido una reforma durante toda esta durante todo su tiempo de vida, y esta reforma fue hecha con el visto bueno del Partido Popular y del PSOE para pagar a los acreedores, es decir, para pagar la deuda antes que atender al propio pueblo. Eso es lo que se aprobó. En caso de una situación de emergencia nacional y en caso de que se nos requiera al mismo tiempo el pago de la deuda, la prioridad del Estado constitucionalmente será pagar a los acreedores, pagar la deuda y no atender al propio pueblo. Todo lo demás en la Constitución es papel mojado, sí. Habla de que el ejército deberá velar por la integridad territorial. Pero esto ya en sí es una trampa, porque habla de la integridad territorial. Al final, en el ejército prácticamente, en lugar de por España, se acaba jurando por la integridad territorial. Y la integridad territorial es aquella que digan los políticos que es en cada momento. El ejército ha sido totalmente vaciado de competencias, porque debía ser un garante, como tú dices, de la soberanía y la unidad de la nación, pero evidentemente está con las manos atadas, sin ningún resorte como para llevar su cometido adelante, con lo cual termina siendo simplemente una comparsa del Parlamento, del partido que en ese momento esté mandando, y no un ejército nacional al servicio de la patria. Todo en general, todo, absolutamente todo, es papel mojado. Pero es que encima, en sus artículos trampas, como cuando cita el término nacionalidades, abre la puerta a ir destruyendo España poco a poco, a ir generando pequeñas naciones dentro del territorio español. Podemos decir que todos los males que nos aquejan es por una mal planteada constitución. Una mal planteada constitución, una constitución mala, una constitución nefasta que fue dada al pueblo español no para que se entendiese y tuviese una transición pacífica, sino para desguazar la nación española, para partirla, para trocearla y para hacer que la gente dejase de tener fe en su clase política. Otra cosa que, por supuesto, le viene bien al sistema, aunque en este caso y con la clase política que tenemos, nos lo merezcamos, y se lo merezcan ellos también. Has hablado de artículos trampa. Es verdad que desde sectores de la derecha, incluso derecha nacional y patriótica, siempre hablan de ese, más que artículo trampa, título entero trampa, el título octavo, el de las autonomías, que abrió la puerta a la balcanización de España y a dar alas al separatismo para lo que se buscaba, que era debilitar la cohesión nacional y la unidad nacional de España. Pero yo quería tocar otros artículos trampa que incluso la gente de derecha nacional no es consciente de que están dentro de la Constitución. Me refiero a los artículos 93, 94 y 96. Es cierto que el título octavo es muy negativo porque vacía las competencias y la soberanía por debajo hacia las autonomías, pero estos tres artículos, el 93, el 94 y el 96, hacen lo mismo pero por arriba. Son los que abren la puerta a ceder competencias de manera ilimitada a organismos supranacionales como pueden ser la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la OTAN, etcétera. Estos artículos dicen que con una mayoría absoluta, por una ley orgánica, es decir, la mitad más uno del Congreso, se pueden traspasar competencias derivadas de la Constitución a instituciones internacionales y en el caso de que luego se quisieran recuperar, es el mismo tratado firmado con esta entidad internacional el que dice cómo se puede recuperar. Es decir, para que nos entendamos, si mañana el PP y el PSOE le dan la soberanía, por ejemplo, la soberanía, el control de las fronteras completo a la Unión Europea, si, y se firma un tratado, firmando ese acuerdo, si mañana Democracia Nacional llega al poder en España y quiere recuperar esa competencia, no podría. Tendría que ser el mismo tratado, la Unión Europea, la que tendría que decir si ese tratado permite que España recupere la competencia o no. Evidentemente, la Unión Europea, para fastidiarnos, nunca jamás nos devolvería esa competencia. Pero es que encima hay muchos más. El Poder Judicial, algo tan importante como el sistema judicial. Sí, según la Constitución, eran los jueces los que tendrían que elegirse a sí mismos, a los jueces del Tribunal Supremo y a los jueces del Tribunal Constitucional. Luego el PSOE hizo una reforma también inconstitucional, a través de la cual son los políticos los que eligen a los jueces. Pero es que esto es otra trampa. Incluso aunque sean los propios jueces los que se elijan a sí mismos, si esta cúpula judicial, al igual que la cúpula política, pertenece a sociedades secretas o digamos discretas, pues da igual que lo elija un juez o un político, van a elegirse a sí mismos en beneficio de estas élites extranjeras y no del pueblo español. Otro artículo trampa, o otro no artículo trampa, porque en toda la Constitución no lo he encontrado un artículo que diga clara y expresamente que el poder de emitir moneda corresponde al pueblo español o al Congreso o a quien sea, pero a una competencia claramente identificada en la Constitución. Eso no está en toda la Constitución. ¿Quién tiene la emisión de emitir moneda? Yo por lo menos lo he buscado y no lo he encontrado. Evidentemente se abría la puerta para traspasar una competencia tan importante y tan básica al extranjero, en este caso al Banco Central Europeo. Y por supuesto, pues ese título octavo de las autonomías, con ese otro artículo trampa que es el 150.2, por el cual las competencias que el Gobierno Nacional puede traspasar a las autonomías son ilimitadas, infinitas, siempre que se pongan de acuerdo. Y luego, pues ya lo ha comentado Manuel, esa reforma, ese artículo 135, por el cual se decide que el pago de la deuda externa es preferente, por ejemplo, al pago de las pensiones. Un auténtico desastre esta Constitución, que encima todavía quieren modificarla a peor. Leemos en elmundo.es, Roca, Margallo y Rubalcaba apuestan por una reforma de la Constitución, y leemos en El Economista, un nuevo pacto Cataluña-España. Claramente, lo que cuentan estas noticias es que ya se están poniendo todos de acuerdo, el PP, el PSOE, también Ciudadanos, los separatistas, para una reforma de la Constitución que será no lo que tendría que ser, es decir, recuperar para el Estado Nacional competencias, sino suma y sigue, corregido y aumentado, más balcanización, más separatismo, más transferencias a las comunidades autónomas, que no servirá de nada, que será como mucho un parche de 2, 3, 4 años, y dentro de 4 años volveremos a empezar otra vez. La misma rueda, otra vez más separatismo, más enfrentamientos, y no llegaremos a ninguna parte. Por supuesto, ¿hay que reformar la Constitución? Sí, pero en sentido contrario, recuperar competencias para el Estado Nacional, reconocer el problema de la inmigración masiva, reconocer el problema del islamismo, reconocer el problema de la pérdida de soberanía que estamos sufriendo e incluir estas modificaciones en beneficio del pueblo español y de su soberanía, y no de estas élites políticas, tanto locales como extranjeras, que nos están, pues, esquilmando y saqueando directamente. Lo has explicado perfectamente, Miguel. Desde que se aprobó la Constitución, los patriotas, los grupos nacionales, vemos como esta Constitución no es una Constitución propia que haya nacido de España, sino que sabemos que es una Constitución que nos viene impuesta por entes extranjeros, en especial por todo ese ente mediático formado por los Estados Unidos, sus grupos de comunicación, su complejo armamentístico, es decir, todo ese contubernio que controla Occidente, era el que decidió que España debía tener esa Constitución. ¿Con qué objetivo? Clarísimamente, el objetivo era la disgregación nacional, pero buscaban una disgregación que fuera una balcanización solamente hacia la creación de estados pequeños por medio del separatismo. No, en absoluto. Esto simplemente lo utilizaban como una palanca para destruir la soberanía nacional española, para destruir el Estado-Nación español. Ellos no creen en pequeños estados tampoco. Ellos simplemente quieren llegar a un macroestado mundial que será el estado final de la globalización. Como digo, todas estas élites apostaban y apuestan por la globalización, y por ello pusieron este sistema que nos iba vaciando por debajo, por los separatismos, por las autonomías, al tiempo que nos retiraba por arriba todo tipo de competencias. A día de hoy, todas estas noticias que vamos viendo del pacto por la Constitución, todo esto ya está decidido hace muchísimo tiempo. De hecho, las principales fuerzas democráticas, entre comillas, esto de democráticas, que tenemos hoy en día, que se supone que son españolistas, como pudiera ser el PSOE, por supuesto que ni es español, ni es obrero, ni es socialista, pero hace una gran apuesta por la España federal, es decir, por la destrucción de España en 17 mini-estados federales. Ciudadanos, que nos lo han presentado como Albert Primo de Rivera, la extrema derecha, bueno, ya hemos dicho en infinidad de ocasiones la campaña que ha habido desde la extrema izquierda hasta la derecha, hasta sectores de la extrema derecha, para presentarnos a Albert Rivera casi como un Le Pen, como una reacción de la gente de derechas, de la gente preocupada por el separatismo, presentárnoslo como la alternativa. Y nada más lejos que la realidad. Es un internacionalista socialista con cierto gusto por lo masoncillo, de ahí el nombrecito ese de Ciudadanos del Mundo. Y esta gente tiene una clara apuesta también por la España federal. Ya van haciendo más guiños a los separatistas, ya les da menos asco el entorno de Convergencia y Unión. Luego tenemos al Partido Popular, que siempre, pese a haber también representado el papel de máximos patriotas, de dique de contención contra el separatismo, siempre lo hemos visto legislatura tras legislatura, ha estado pactando y entregando competencias a los separatistas allá donde han gobernado. Por lo tanto, también es una fuerza disgregadora que va a apostar por esa España federal. Pero es que aunque esto están lanzando, como digo, esos globos sonda para que vayamos escuchándolos y nos vayamos acostumbrando, ya lo tienen decidido. Hay bastantes síntomas. De hecho, estamos viendo cómo están convocando muy pocas plazas de las que hay aprobadas para funcionarios. También estamos viendo cómo quieren ya traspasar totalmente las competencias de sanidad a las comunidades autónomas, y son las comunidades autónomas las que no tienen claro esto, pero más que nada porque no ven la línea presupuestaria aprobada, es decir, no ven el dinero, no ven las monedas como para mantener todo ese gasto que encima está hipertrofiado por culpa de la inmigración masiva y por culpa de todos aquellos que deciden simplemente hacer turismo sanitario en nuestro país y les acogemos con las manos abiertas. Entonces, son las propias comunidades autónomas las que están diciendo, bueno, a mí no me pases la patata caliente todavía, pero el Estado ya quiere írsela quitando de encima. ¿Por qué no convocan las plazas que tocan de funcionarios? Porque ya están esperando que los próximos funcionarios sean de comunidades autónomas, de diputaciones, pero no ya del Estado central, al que van a ir vaciando. Y van a ir vaciando para destruir España, para formar una confederación europea, una unión europea de comunidades autónomas y de regiones en la que liquiden los estados nacionales. Por supuesto, una Unión Europea, que reciba el nombre que reciba, ya sabemos todos lo que es. Es Eurabia, es Sionistolandia, es lo que se nos ocurra llamarla, pero desde luego no es Europa, es la anti-Europa, es la Europa de la persecución a los valores cristianos, es la Europa de la persecución a la libertad, es la Europa de la implantación del Islam, de la implantación de la homosexualidad, de la implantación de la corrupción, de la implantación de toda degeneración, de la implantación de la pedofilia, de la implantación de todas aquellas cosas abominables que se nos ocurran, es la Europa que están buscando esta gente. Por lo tanto, si Europa es la tierra de nuestros ancestros, si Europa fue ese continente al occidente al que bautizaron así los griegos y sobre cuyos valores se ha edificado la moral cristiana, se han edificado nuestros valores ancestrales, se han edificado nuestros monumentos, nuestras catedrales, nuestros castillos, nuestros museos, nuestros grandes arquitectos, nuestros grandes pintores, nuestros grandes logros científicos. Si a todo eso le llamamos Europa, con más razón que nunca podemos declarar que esto que nos traen es la anti-Europa. Pues todo eso que acabas de describir, que es Europa, esos logros científicos, tecnológicos y artísticos, está en peligro y en peligro de muerte, y cada vez lo tenemos más cercano. Has hablado de Eurabia, y precisamente Eurabia es lo que se nos viene encima. Leemos en actual.com dos noticias muy preocupantes. Experta en refugiados dice que los nuevos yihadistas saldrán de los campos de refugiados. Y otra noticia que dice: el plan secreto de los refugiados alemanes, islamizar Alemania. Habla de una trabajadora de campos de refugiados de origen árabe pero cristiana, algo que los refugiados musulmanes no sabían, y claro, como pensaban que era musulmana, pues hablaban con ella con total confianza. Y a ella le expresaban directamente, pues eso, el odio que tienen contra los cristianos y contra los alemanes. Dice esta traductora que cuando los musulmanes hablan con gente que es como ella, que no son cristianos, y son sinceros, y hablan directamente de los planes que tienen para que Alemania sea islamizada. Dice que desprecian nuestro país y nuestros valores. El plan de estos musulmanes es básicamente el de siempre. Dicen que los alemanes no tienen hijos y esa será nuestra forma de destruirlos aquí en su propio país. Algunas mujeres musulmanas reconocen a la traductora que vamos a multiplicar nuestro número. Debemos tener muchos hijos porque los alemanes no lo hacen y esa será nuestra forma de destruirlos aquí en su propio país. Y aparte, solo uno de cada 8 refugiados ha encontrado trabajo. Claramente es que lo están diciendo ellos mismos. Ya no lo dicen los nazis de aquí la voz de Europa ni de Democracia Nacional. Los propios musulmanes le están diciendo a una traductora que su plan es tener más hijos que los europeos para desplazarlos de su propio país y que Europa sea musulmana. Lo están diciendo directamente. Tenemos que multiplicar nuestro número. Bueno, como lo dicen ellos, pues claro, esto ya no es islamofobia ni es racismo. Aquí claramente lo están reconociendo. Y mientras tanto, en España, leemos, 2 detenidos en España colaboraban con el Estado Islámico en la introducción de terroristas en la ruta de refugiados. Y también habréis visto que, bueno, que estos días llevamos como prácticamente una media de un terrorista islámico detenido en España, preparado para unirse al Estado Islámico. Me hizo bastante gracia cuando le estaban entrevistando a un alto cargo policial, cuando le preguntaban por estas detenciones, que el hombre decía, bueno, es que a esto nos tendremos que ir acostumbrando a esto. Y hombre, a ver, ¿cómo que nos tenemos que ir acostumbrando? ¿Cómo que nos tenemos que acostumbrar a que se detenga a un terrorista islámico en España prácticamente al día? ¿Cómo que nos tenemos que acostumbrar a tener a 2 millones de musulmanes en España y a decenas de millones de musulmanes en Europa y a un integrismo islámico que está cada vez más radicalizado y cada vez en más expansión? A eso no tenemos que acostumbrarnos. Aquí hay una gente, hay unos culpables con nombre y apellidos, unos partidos políticos que han permitido que esta gente que nunca jamás tendría que haber entrado aquí esté aquí en números ya prácticamente incontrolables y cada vez sea más. Es que además es que estamos financiando nuestra propia destrucción con nuestro dinero. Por lo menos en la Edad Media, cuando los musulmanes intentaban invadir España, se lo pagaban ellos. Es decir, bueno, sí, evidentemente, secuestraban cristianos, pedían rescates, saqueaban y de ahí sacaban dinero, pero los cristianos no ponían dinero de su bolsillo para que los musulmanes les invadieran, que es lo que estamos haciendo ahora. Leemos en ramblalibre.com: los musulmanes encarcelados nos cuestan 160 millones de euros al año. Eso solo los encarcelados. Ahora sumadle los 2 millones, la cantidad de ayudas públicas, de educación, en vivienda, en comedor escolar, en alquiler, en mil cosas en la que acaparan todas las ayudas y que estamos, repito, pagando nosotros nuestra propia destrucción y la islamización de España. Señor alto mando policial, aquí no nos da la gana acostumbrarnos a esta situación. Esta situación no es normal, no es el resultado de un desarrollo normal de los acontecimientos. Han sido ustedes, los políticos, los medios de comunicación, las patronales, las ONGs, en definitiva, ha sido el régimen del 78, dirigido por su hermano mayor, la Unión Europea, el que ha provocado esta invasión islámica de Europa. No nos da la gana acostumbrarnos. Tendrán que acostumbrarse ustedes a estas reacciones que está habiendo cada vez en mayor medida en Estados Unidos con Trump, en toda Europa, porque la gente ya está empezando a llegar a su límite y estas traiciones cada vez pues se las vamos a pasar menos y la gente está muy cabreada y la reacción está cada vez más cerca. La verdad es que sí, es preocupante, aunque por otro lado me hace gracia el titular de El plan secreto de los refugiados. Es tan secreto como un libro que se puede comprar en cualquier librería que se llama El Corán. En El Corán explica claramente cómo el Islam, en su primera etapa, es decir, allá donde no se encuentra en mayoría, donde no controla, puede mentir, engañar y tratar maquiavélicamente al que ellos consideran enemigo. El Islam lo tiene clarísimo y, de hecho, su objetivo es llegar al estadio final que ellos llaman Dar al-Islam. El Dar al-Islam es aquel momento en el que ellos tienen controlada totalmente, subyugada a la población infiel, y el Islam es la religión oficial del territorio. Ellos no entienden otra cosa que esa consecución. Todo aquel que piense que el Islam quiere dialogar, que él lo que quiere es vivir en igualdad de condiciones con las otras religiones, establecer el ecumenismo, llegar a un diálogo interreligioso de respeto y tolerante, solo puede ser dos cosas: o un imbécil integral o un mentiroso y un traidor. Es decir, en estos parámetros se mueve. No hay aquí blanco o negro, no hay grises, o es blanco o es negro. Repito, o es un idiota integral que cree estupideces, o es una persona que nos está mintiendo porque nos odia y quiere la implantación del Islam. Puede que sea musulmán o puede que simplemente sea un masoca progre de estos que están enfermos de autoodio y que pululan tanto por nuestras sociedades. Ellos lo tienen clarísimo, de hecho, lo tienen hasta perfectamente explicado. Hablan de Dar al-Sui. Dar al-Sui es la primera etapa donde el Islam aún tiene que conquistar. Entonces, ahí ellos pueden hacerse los buenos, pedir subvenciones, decir que lo que quieren es ser tratados como uno más. Hablan mucho de racismo, ¿no? Es que ustedes son racistas, cuando, que yo sepa, hay musulmanes de todas las razas, desde asiáticos a hombres caucásicos de raza blanca, hasta de aspecto nórdico, a gente de tipo mediterráneo, gente del tipo semita. Es decir, el Islam no es una raza. Yo puedo ser perfectamente una persona que deteste el Islam sin tener por qué ser un racista, pero entre ellos y la élite parece que lo tienen perfectamente acordado, y cualquier crítica a una ideología totalitaria que ni siquiera se podría llamar como una religión resulta que es racismo. Repito, esta es la etapa que ellos llaman de Dar al-Sui. Luego ya tienen la etapa en la que está ahora sumida Europa, la Dar al-Harb, la zona de la guerra. Ellos consideran todo territorio en el que ya son suficientes como para combatir, como para provocar algunos asesinatos, algunas muertes, hacerse de respetar, implantar la Sharia en alguna pequeña localidad, conseguir éxitos políticos. Esto lo llaman la zona de la guerra. Y repito, su objetivo final es llegar al Dar al-Islam. Este es el plan declarado de todo musulmán. Si somos luego tan imbéciles de creernos nuestra propia propaganda y de creernos sus burdas mentiras y poco disimuladas, las de los musulmanes en este caso me refiero, pues repito, si nos las creemos es que somos imbéciles. No queda otra. La realidad es que la situación cada día es más grave en Occidente. En estos momentos tenemos la suerte que parece que Putin está derrotando al ISIS y que Assad se mantendrá en su sitio, porque si no, la invasión directa de Europa estaba a la vuelta de la esquina. Pero en estos momentos la tensión continúa increciendo con Turquía, y en estos momentos toda la élite europea parece totalmente subyugada a lo que es la CIA, a lo que es el sector exterior de la política norteamericana, que todavía continúa fiel a la administración Clinton-Obama, mientras que el imperio americano de alguna manera parece haberse resquebrajado y hay un poder territorial representado por Trump en los Estados Unidos, que por supuesto tampoco creo yo que vaya a hacer nada por Europa. Desde luego, no poner un duro ni arremangarse tan siquiera. Con lo cual, la situación de Europa es terrible. Necesitamos rápidamente que surjan partidos nacionales que logren una confederación de naciones europeas que sean capaces de llegar rapidísimamente a acuerdos sobre defensa, sobre deportaciones masivas de inmigrantes y sobre prohibición de esta ideología, por lo menos de su expansión, tal y como están haciendo nuestros hermanos de otras naciones, como ha sido el caso de Eslovaquia, que recientemente su parlamento, y dada la presión y la pujanza de un partido hermano, el Partido Popular de nuestra Eslovaquia, de Marien Kotleva, gracias a la pujanza de este partido, el partido en el gobierno se ha visto obligado a elevar la cuota de seguidores que debe tener una religión como para recibir la catalogación de religión estatal, de religión pública, de religión de interés nacional y, por lo tanto, no recibir subvenciones. Y ellos se han alarmado por una cifra de 2.000 musulmanes que padecen en el país. 2.000 musulmanes que encima ni siquiera son inmigrantes. Muchísimos de ellos son de las minorías cosacas que tradicionalmente practican un islam que, desde luego, no tiene nada que ver con el verdadero islam, este atroz y atolondrado y salvaje y brutal que nos está viniendo de la mano del ISIS. Paramos un momento, os dejamos con la canción La Balada de John Emery del grupo Escuadrón y enseguida volvemos. Generations fighting against all mankind. from your heaven. An activist and a soldier, but a gentleman. You'll stay true to it all till the end. You'll show courage. In May 45, you were arrested and dragged home to England in chains. I see unjustly convicted of treason, sentenced to hang all the shame. December, they placed the noose around your neck and you met it with a smile, saying to people, point your hand and, well, hello, I've wanted to meet you for some time. You are the bravest man I've ever had. Behind your plane, to my gravestone, but I know not where it lies. So I call to the wind to give thanks for your fight and your lifetime. You'll be so proud of love, me and numbers inspired now. Oh, murder by Zog in 1945. You're more than just another name on the list of all the roads that have died. Won't forget your John A. Murray. Won't forget you, no. Won't forget you, no. John A. Murray. No. John A. Murray. Won't forget you, no. Won't forget you, no. John A. Murray. Bonita canción la que has elegido, Miguel. John Amery fue un valiente joven británico que, movido por sus convicciones nacionales, al final de la guerra viajó a España. Según algunos informes, aunque hay otros que lo desmienten, estuvo combatiendo del lado de los falangistas en el bando nacional. También luego colaboró con Francia, con Alemania. Finalmente, al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue detenido en Italia, donde había viajado a ayudar a la República Social de Saló de Benito Mussolini, y allí fue detenido y llevado a Inglaterra. En Inglaterra se le juzgó por alta traición. Curiosamente, la familia trató de salvarlo, ya que él, impactado por lo que había vivido en España, había adquirido la nacionalidad española. Entonces dijeron, esta persona ya no es inglesa, ustedes no pueden juzgarlo por traición. Aún así, el tribunal le aconsejó que se declarara loco y que ingresase en un hospital psiquiátrico, pero nada más lejos de sus intenciones. Declaró que todo lo que había hecho lo había hecho por amor a su pueblo, por amor a su patria inglesa, y que lo haría una y mil veces, y que era culpable de todo aquello de lo que se le acusaba. Por supuesto, fue ahorcado. Fue ahorcado por un verdugo profesional, que declaró que ante las más de 400 personas a las que había dado muerte en su larga carrera profesional, jamás se había encontrado un hombre de tal valentía como John Amery. Emocionante historia la de John Amery, realmente. Pasamos, Manuel, al siguiente tema. Leemos en Europa Press que Turquía advierte a la Unión Europea de que cortar lazos inundará de inmigrantes Europa. Y leemos también en Breitbart.com, un medio en inglés. He sido incapaz de encontrar esta noticia en español, a pesar de la gravedad de lo que cuenta, ya que dice que los planes de Turquía para inundar Europa con 3.000 inmigrantes al día. La verdad es que llevamos todo el año prácticamente en una especie de cuenta atrás, diciendo que en noviembre se acababa el plazo que Turquía le había dado a la Unión Europea para retirar los visados para que 80 millones de turcos tuvieran entrada libre para Europa. Ha pasado noviembre, Los visados no se han retirado, no por falta de ganas, realmente. La Unión Europea lleva décadas preparando la entrada de Turquía en la Unión Europea, igual que si no ha metido a 1 millón o a 5 millones de refugiados, no es por falta de ganas, sino por miedo a la reacción de los europeos. Pero como os comento, pues el plazo de noviembre ya ha pasado y los visados siguen existiendo y 80 millones de turcos siguen sin tener vía libre hacia Europa. Así que el señor Erdogan, en este proceso de radicalización islámica en el que ya está amenazando directamente a Europa con lanzarnos una nueva oleada de refugiados. Y aquí pues nos vienen varias preguntas. La primera es si esta segunda oleada de refugiados, claramente lo está diciendo él mismo, es promovida por Erdogan. La primera oleada del verano pasado, del año 2015, también fue promovida por Erdogan. Todo indica que sí. Evidentemente, en un momento en el que Rusia y Siria entraron a saco contra el Estado Islámico, se produjo una estampida de simpatizantes del Estado Islámico que Turquía no podía asimilar, y Turquía llamó a Estados Unidos, y entre Erdogan y Obama ordenaron a Merkel y a la Unión Europea que tenían que acoger a 1 millón de musulmanes procedentes de Siria, bueno, de Siria y de medio mundo musulmán, porque ahí la mitad ni son refugiados ni son sirios. Pero la verdad es que lo más sorprendente y vergonzoso es cómo abiertamente Erdogan amenaza con enviar una nueva oleada, y como la noticia dice que las mafias directamente controladas por Erdogan ya están trasladando miles de botes y de barcas a la costa oeste de Turquía frente a Grecia para preparar la invasión de refugiados. Incluso uno de los principales empresarios del transporte turco ya le ha dicho a Erdogan que está esperando su orden para, con sus miles de autobuses, llevar a los refugiados musulmanes que hay en campos de refugiados de Turquía a la costa griega y de ahí meterlos en lanchas e inundar Europa otra vez con cientos de miles de refugiados. La verdad es que es muy preocupante. Están diciendo que esta operación puede empezar en semanas. Gaddafi ya advirtió también que si a él le echaban del puesto, que Europa sería invadida por africanos. Se cumplió la profecía y Erdogan está advirtiendo de que si no le dan vía libre a 80 millones de turcos, él nos va a enviar cientos de miles de musulmanes más. Y aquí nadie dice nada, nadie dice la vergüenza de Turquía. Seguimos con los medios de comunicación criminalizando a los europeos, la racista Europa no quiere acoger refugiados. ¿Y qué pasa con Erdogan? Aquí nadie se mete con Erdogan, nadie se mete con los que hicieron la guerra de Siria. La única esperanza que nos queda es que la Unión Europea responda con otro chantaje, aunque yo no confío demasiado. Si Erdogan quiere chantajear a Europa, pues Europa puede decirle, bueno, muy bien, envía otra remesa. Eso ya llevará a la extrema derecha al poder en toda Europa, y si la extrema derecha llega al poder en Europa, Turquía no entra en la Unión Europea en los próximos 100 años. Pero yo dudo que hagan esto, una Unión Europea completamente desnortada, fuera de lugar, que no saben qué hacer y que con esta política absolutamente desastrosa de seguidismo a ese eje Clinton-Obama se ha creado un montón de enemigos. En este momento Erdogan odia a Europa, Donald Trump y Vladimir Putin es muy posible que se pongan de acuerdo para acabar con el Estado Islámico, como ha dicho Manuel, pero el Estado Islámico y el terrorismo islámico le ha hecho muchos favores a sus patrones anglosionistas. No descartemos, y yo desde luego lo doy casi por seguro, que estos anglosionistas organicen una salida masiva de integristas islámicos desde Oriente Medio y será hacia Europa. Y como ha dicho muy bien Manuel, ni Putin ni Trump van a hacer nada por evitarlo. Putin porque se la tiene jurada a la Unión Europea por su política antirrusa, y Trump porque también se la tiene jurada a la Unión Europea por haber apoyado a Hillary Clinton. Así que estamos completamente solos, estamos completamente vendidos. Si Erdogan cumple su amenaza, aquí nadie va a mover un dedo por evitarlo. De hecho, nadie en la Unión Europea está haciendo nada, no están tomando ninguna medida preventiva. Grecia sigue siendo un país completamente devastado que no va a poder aguantar una nueva segunda oleada, y si se produce, pues ya nos podemos ir haciendo la idea de que vamos a tener una segunda invasión de musulmanes disfrazados de refugiados, que eso ya puede provocar la implosión de Europa como la conocemos. Pues así es, la situación es verdaderamente terrible, y lo más preocupante es lo que dices, es que ningún medio de comunicación, ninguno de los supuestos intelectuales que tenemos en España, ninguno de esos grandes profesores de universidad, analistas políticos, nadie habla de esta situación de tensión. Y lo cierto es que en este momento Turquía es un gigante que ha sido espoleado, que ha sido picado con un aguijón y está cabreadísimo. Está cabreadísimo porque ha estado haciendo una guerra de la mano de Estados Unidos contra Europa y en un momento dado se ha visto traicionado por Obama, que ha intentado derrocarlo porque veía que se estaba convirtiendo en un contrapoder muy fuerte dentro de la OTAN. No olvidemos que detrás del ejército de Estados Unidos, el ejército más fuerte de toda la OTAN es el turco, con 1 millón de hombres, que se dice pronto. Por otro lado, cuando hablamos de 80 millones de turcos, nos olvidamos de un tema preocupante, y es que todos aquellos hablantes de lenguas derivadas de dialectos del turco, es decir, los turcófonos, son considerados como ciudadanos turcos, con lo cual elevaríamos la cifra a 120, probablemente 130 millones de personas que están viviendo en territorios mucho más pobres que Turquía y que sí que podrían pensar en emigrar a Europa y hacer de una quinta columna en caso de que Erdogan viera que toda la Unión Europea no tiene tanto ejército como ellos, en caso de que viera que Europa no va a recibir ayuda alguna de Estados Unidos y en caso de que vea que a Putin le da absolutamente igual lo que le pase a Europa Occidental. O sea, podemos tener una nueva invasión otomana como tantas veces en la historia y esta vez no hay una España fuerte capaz de derrotarlos en el Mediterráneo ni una confederación de naciones cristianas que vaya a defender a Viena. Esta vez no hay nada y no hay nada porque nos lo hemos cargado nosotros. Todos aquellos que se dicen amantes de la libertad, progresistas de los derechos humanos, todos esos han destruido todos los muros que nos protegían de la barbarie, de la dictadura total y absoluta que representa ese imperio otomano a lo largo de la historia y esa Turquía islamista de ese Erdogan que ha declarado, citando al viejo poeta islámico, que los minaretes de las mezquitas en Europa serán las puntas de sus bayonetas y que las cúpulas serán los cascos de los soldados. No hay que ser muy listo, repito, no, como antes, no hay que ser muy listo o hay que ser un auténtico traidor para no ver o no querer ver o no querer decir o no querer reconocer que detrás de los planes de Erdogan está la conquista de Europa como hace siglos. Repetimos, 1 millón de hombres. En estos momentos, la isla griega más importante, que es la isla de Chipre, ya está invadida por los turcos, de manera que están los separatistas grecochipriotas, por un lado en el gobierno, tratando de hacer una nación independiente, y el otro trozo invadido por Turquía. Por supuesto, Turquía tiene invadido lo que ahora se llama Estambul y que fue Constantinopla durante siglos. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan los gobernantes europeos o qué espera el pueblo europeo para alzarse con los patriotas? Para empezar a decir, ni un político más traidor, fuera todas vuestras mentiras, todas las mandangas, todas las monsergas que nos contáis, todos los miedos que nos metéis en las venas, todo ello es baladí, no tiene ninguna importancia, son chorradas enfrente del invierno y del infierno que nos viene. Frente a eso, frente a ese invierno que llega, si no somos capaces de levantar un muro y de alzarnos, Europa está perdida para siempre. Seremos los que entierren la civilización humana más hermosa, noble y elevada que ha existido en toda la historia de la humanidad. Tendremos nosotros esa responsabilidad por un único pecado, el de la cobardía extrema. Suma y sigue. Leemos en Sputnik que en Bulgaria 400 detenidos tras un motín protagonizado por 2.000 refugiados. 2.000 refugiados musulmanes atacaron a la policía con piedras y con neumáticos incendiados. Como comenta Manuel, ni una palabra de esto en ni un solo medio de comunicación. Continúan con el rollo de pobrecitos refugiados, que mal lo están pasando, imágenes siempre de niños para manipularnos emocionalmente y para que aceptemos ser invadidos sin rechistar. La verdad es que nuestros amigos del Más que Palabras tienen una sección, que creo que es el tonto de la semana, también el colaboracionista de la semana, y hoy, pues bueno, vamos a hacer aquí nuestra sección de casi los traidores de la semana, porque escuchando todo esto, escuchando que Turquía está amenazando con enviarnos a 1 millón de refugiados musulmanes más, escuchando los planes abiertamente de los musulmanes para islamizar Alemania, viendo las barbaridades que están haciendo los refugiados, viendo esta revuelta de 2.000 refugiados en Bulgaria, pues, a ver, una persona sensata pensaría que nuestros gobernantes, tanto de España como de Europa, pues tomarían medidas para frenar esta invasión de musulmanes y esta invasión de refugiados. Pero ¿qué están haciendo? Todo lo contrario, continúan insistiendo en que ese cupo de 18.000 refugiados que tiene que venir a España en menos de 10 meses, quieren acelerar su llegada. En vez de frenarla, la aceleran. Estamos gobernados por auténticos traidores. La verdad es que la lista es larguísima. Leemos que Carmena, la alcaldesa de Madrid, estudia enviar un enviado especial a Atenas para agilizar la recepción de refugiados. También Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, insistiendo en que vengan más y más refugiados. El tontito este de Podemos, el eurodiputado Miguel Urban, diciendo que si la Unión Europea sigue incumpliendo la ley con los refugiados, la única solución es la desobediencia. Me hace muchísima gracia que este tipo haga alusión a la ley, pero ¿qué ley? Si en el tema de los refugiados todo ha sido ilegal. La invasión de Siria fue completamente ilegal. El financiamiento de los terroristas islámicos, totalmente ilegal. ¿Y en qué ley, señor Urban, dice que un refugiado, incluso aunque fuera sirio, que no lo son, pero dónde pone que un pakistaní, un afgano, etcétera, tengan que acabar en Suecia o en Alemania? ¿Qué ley, señor Urban, dice eso? Esta gente no son asiliados políticos. Esta gente no sufre ninguna persecución. En todo caso, en el mejor de los casos, y creyendo la versión oficial de que son simples refugiados de guerra que se han visto en el fuego cruzado, pues lo que estamos diciendo todos los programas, tienen que asentarse en campos de refugiados en el país en paz más próximo, más fronterizo, y cuando acabe la guerra, volver. Pero esta gente, repito, no son perseguidos políticos. Nadie les persigue por sus ideas, y en todo caso, y mal pensando, muchos de ellos son simpatizantes del ISIS que huyen, sí, es verdad, pero de Assad y de Putin, no del Estado Islámico. O sea que razón de más para cerrarles las puertas de par en par. Y además, este Urban, como tanta extrema izquierda controlada como el señor Monedero, recuerdo que en el año 2011 firmaron un manifiesto a favor de la invasión de Siria en el que se burlaban de Assad cuando Assad advertía de la presencia de terroristas islámicos en Siria. Así que el mismo Miguel Urban, que pidió una intervención armada en Siria, es decir, que con palabras muy sutiles, pero es lo que pedían, ahora quiere que, como consecuencia de esa guerra que él apoyó, igual que apoyó en Libia, igual que apoyó Ucrania, porque toda esta gente, el 15M, los de Ucrania, los de Libia, los de Siria, están financiados por todos, por los George Soros de turno, por eso se apoyan entre ellos, pues esa guerra que él ha provocado, ahora encima quiere que nosotros nos comamos las consecuencias. Y mucha más gente. Manuel Valls, el primer ministro de Francia, dice que Europa puede morir, pero ¿por qué? ¿Por la invasión musulmana? No, por la llegada de lo que él llama la extrema derecha al poder. También la psicópata demente de Angela Merkel, que dice que podemos estar orgullosos de la solidaridad con los refugiados. El líder de la ONU, Antonio Guterres, diciendo que la inmigración no es el problema, sino la solución, y que hay que ignorar a todos aquellos que pidan más control de la inmigración. Y el último descubrimiento, nada más y nada menos que la defensora del pueblo europeo, una tal Emily O'Reilly, que dice que la crisis, la historia nos juzgará muy duramente por nuestro comportamiento en la crisis de los refugiados. Me hace mucha gracia porque esta señora alaba, según ella, a los ciudadanos que, ignorando a sus gobiernos, le abren sus casas a los refugiados. Pero señora, ¿qué ciudadanos están abriéndole sus casas a los refugiados? Y los ciudadanos de Grecia, de Italia, de Alemania, de Austria, están aterrorizados con esta invasión de musulmanes y de refugiados. Están cerrando sus casas de par en par por miedo a que les roben, a que les violen o a que directamente les maten todos estos refugiados. Y esta señora es la defensora del pueblo europeo. ¿O a qué pueblo está defendiendo? Está defendiendo la invasión islámica de Europa. Esta señora es la defensora del pueblo europeo. A eso estamos llegando. E incluso los traidores dentro de España, leemos en el diario.com, alertan al PP por la sorprendente alianza PSOE-Podemos-Ciudadanos. De sorprendente no tiene nada. Evidentemente, Ciudadanos va de la mano de PSOE y Podemos en todo aquello que sea ingeniería social izquierdista, lo que incluye pues apoyar la entrada masiva de refugiados o también pues derogar la ley Mordaza o ir en contra de este alcalde de Alcorcón que se ha atrevido a decir algunas cosas un poquito desagradables para las feministas. Realmente, sobre todo, me llama la atención el tema de la ley Mordaza. Acabo ya con esto. Realmente nos duele a veces acertar, pero ya dijimos en el último programa, ya advertimos a las policías de que se prepararan porque la extrema izquierda, muchos grupos de inmigrantes, muchos islamistas, las bandas latinas estaban completamente fuera de control y que si los policías no empezaban a reaccionar, ellos iban a ser las siguientes víctimas de estos grupos. Pues ya estos días, en Barcelona, la gente de las CUP golpeó abiertamente a unos policías que se manifestaban, no recuerdo por qué motivo. Y bueno, pues la ley Mordaza, que es un poquito para frenar la impunidad de la extrema izquierda en la calle, pues esto es lo que quiere derogar Ciudadanos con PSOE y con Podemos. Impunidad de la extrema izquierda, que luego vemos que incluso con esta ley sigue igual, como vimos hace un par de semanas en la sede de Democracia Nacional en Castellón, donde 100 encapuchados de ultraizquierda, con el permiso de los mandos policiales y políticos, pues atacaron la sede de Democracia Nacional con total impunidad y sin que nadie se lo impidiera. Pues esto es lo que están haciendo los señores de Ciudadanos, también del PSOE, también de Podemos, pero ojo, también del PP, que también, como siempre de tapadillo, está a favor de esta invasión islámica. Así que, señores, empiecen a reaccionar. Estamos rodeados por traidores por todas partes y o reaccionamos nosotros, los ciudadanos normales y corrientes, o toda esta gente, toda esta oleada se nos llevará por delante. Pues sí, tienes razón, y en el tema de la inmigración no quiero seguir hablando, lo has explicado de forma muy clara, pero sí quiero matizar un par de ideas que has lanzado. Por un lado, hablar del bochornoso ataque que se sufrió en Castellón, que bueno, que de momento pues no fue a mayores, fue simplemente un simulacro, porque estos tíos salvajes, psicópatas, van por las calles destrozando las calles, encapuchados, claro, como todo les sale absolutamente gratis, a 100, 150, porque no eran más, no los para ninguna patrulla policial, no los detienen, no los cachean, no los identifican, luego de cometer todo este tipo de actos vandálicos, se van todos juntos a un local a celebrar un concierto anunciado en sus páginas web que hacen este concierto allí. Es decir, es como un terrorismo en el que se encapuchan, pero que no están encapuchados, que se está haciendo a cara descubierta, porque hoy en día, con los rastros electrónicos que deja todo el mundo, es perfectamente factible identificar hasta el último simio que participó en esa manifestación. De momento, hombre, pues se van atreviendo, todavía no tienen el valor necesario, de hecho llegaron hasta la puerta y pese que allí había un pequeño grupito de militantes de Democracia Nacional, pues no se atrevieron a pasar como tenían previsto, al ver que los militantes de DN no se escondían como parecía ordenar la policía, y no se atrevieron a concluir su agresión, sino su objetivo era que una vez estuviera cerrada la puerta allí, lanzar todo tipo de gases lacrimógenos dentro, por debajo de la puerta, incluso algún material incendiario, hacer las pintadas, lanzar alguna bengala, es decir, dañar a la gente que había allí dentro y dañar el local. Y todo esto, repito, fue hecho perfectamente anunciado, con carteles en las calles las semanas anteriores. Nosotros avisamos como ciudadanos que tenemos derecho a que se impidan estas acciones ilegales a la delegación de gobierno. ¿Hicieron algo? Nada, en absoluto, les dejaron hacer. Y repito, no hay ningún detenido. Ahora, hacen bien en no atreverse a llegar al cuerpo a cuerpo, porque saben que vamos a defendernos. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra libertad de explicar las cosas tal y como creemos que tenemos que hacerlo. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra libertad de reunirnos en los locales donde nos dé la gana reunirnos. Y desde luego no vamos a renunciar a nuestro deber de dar hasta la última gota de nuestra sangre por nuestra nación y nuestro pueblo si es necesario. Así que hacen bien en tenernos miedo. Mientras todo quedó en simulacros, pues mira, lo siento de verdad por los vecinos que les destrozaron los vehículos, pero al fin y al cabo no es un problema de Democracia Nacional, porque Democracia Nacional no dañó esos vehículos y desde luego no permitió como hicieron las autoridades, que se dañen esos vehículos, fachadas, sedes de bancos. Oiga, mire, todos estamos contra la banca, pero hay que ser retrasado mental para ir con una manifestación rompiendo todas las cristaleras de los bancos que te encuentres por el camino. ¿Con eso qué ganas? ¿Les haces algún daño a los bancos que tiran de seguro y automáticamente llega ahí la aseguradora y les cambia la cristalera? ¿Haces algún daño? No, no lo hacéis porque os moleste la banca. Lo hacéis para sembrar el terror entre la población, entre los opositores, para que se vea lo violentos que sois, para que se vea que sois fieros y que llegado el momento seréis capaces de poner bombas en supermercados donde hay gente inocente comprando exactamente igual que han hecho durante todos estos años de transición vuestros adorados camaradas de la ETA, de Terra Lliure y de toda esa basura psicopática y asocial, porque es que ni siquiera se os puede llamar antisociales, solo sois basura inmunda, retrasados mentales que os utiliza la globalización y el sionismo para machacar a los únicos que se les pueden oponer, que son los nacionalistas. Pero los nacionalistas de verdad, no los nacionalistas de naciones inventadas como Narnia, los países catalanes, Euskal no sé qué, no, todo eso no existe. Las naciones de verdad, que son las que a día de hoy todavía están configuradas desde hace siglos como Estado-Nación, son las que pueden, recuperando competencias y con sus ejércitos, hacer frente a esta globalización sionista. Por eso los sionistas y los anglosajones, que son los que están en la cúpula de toda esta operación, están constantemente atacando a los patriotas. No vemos que os ataquen a vosotros, al revés, vemos que George Soros, el financiero judío nacido en Hungría y adoptado en Estados Unidos, que es, digamos, la cara más visible, el testaferro público de toda la ideología sionista, es el que os da miles de millones de dólares a lo largo y ancho de todo el mundo y os apoya con vuestra las Open Society, las sociedades abiertas con las que forma todo ese conglomerado de ONGs para destruir a los pueblos, con el apoyo a las causas gays, la legalización de las drogas, la legalización del cannabis, el separatismo, la inmigración masiva, la islamización. Es decir, ¿pero cómo puede uno financiar al mismo tiempo los derechos de los gays y el islam? Sí, lo hace, lo consigue. ¿Por qué? Porque ambas cosas destruyen a la nación donde se hospedan este tipo de ideas. Es que no lo veis claro, es que tan difícil es. Yo puedo entender que los capos que están en vuestras organizaciones, en vuestras ONGs, que están todos cobrando sueldos directamente y que muchos hacen sus pinitos en las logias a lo Pablo Iglesias para algún día conseguir estar sentados junto a los grandes, entiendo que esos pues os traten de engañar, pero no lo veis ya, chavales. Chavales, gente que había ahí en Castellón, que no erais de Castellón la mayoría eran de fuera, pero de verdad, tan difícil es ver que estáis siendo tan manipulados. Nosotros, desde Democracia Nacional, ¿nos dedicamos alguna vez a hacer el subnormal de esa manera? ¿A iros a buscar a vuestros patéticos actos, donde decís toda esa sarta de subnormalidades, de que si la democracia es fascista, de que si esto es un régimen fascista? Si fuera esto un régimen fascista, iba a haber uno solo de vosotros haciendo el imbécil de esta manera. Y bueno, ya dejando un poco de lado este tema, que por supuesto tienen que saber que traerá consecuencias, también legales, porque estamos mirando la manera, aunque no creemos en la justicia, de hacerles el mayor daño posible. Porque a nosotros nos gusta que se nos respete. Y punto. Pero bueno, el otro punto que quería comentar, la otra matización, es lo que has comentado. Está también colocado en nuestra página web, por si alguno quiere entrar, lo de alerta en el Partido Popular por la sorprendente alianza de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Lo has explicado muy bien. PSOE, Ciudadanos y Podemos se han puesto de acuerdo en que hay que inundar España de inmigrantes. Hay que llenar esto de refugiados a tutiplén. Pero lo que a mí me da miedo, no me da miedo porque cuando ves algo tan claro sabes que va a ser así y bueno, ya digamos que lo aceptas, es que esta va a ser la norma de ese patético gobierno que se ha empeñado en llevar adelante ese tarado de Mariano Rajoy. Lo dijimos desde un primer momento. No es posible. Rajoy no puede gobernar, no tiene los apoyos para gobernar, no puede aprobar ni una sola ley. Por lo tanto, ya sabemos que esto va a ser la norma durante toda la legislatura, mientras dure este gobierno de desgraciados. El Partido Popular se rasgará las vestiduras, se saldrá diciendo, no, es que claro, es que como no tenemos la suficiente mayoría, tenemos que aceptar todo lo que nos digan. Y por parte de la supuesta oposición van a ser los que gobiernen todo el tiempo aprobando leyes que van a ser muy similares a las de extrema izquierda. En lo moral y en lo social, pero en lo demás van a ser ultracapitalistas, aunque de momento nos vayan mareando con tonterías como que van a subir el salario 50 euros. Pero ¿a quién quieren engañar? ¿Cuánta gente ya está cobrando muy por debajo del salario y de forma legal? Porque como tienen miserables contratos por horas, están haciendo jornadas normales de 8 horas y están contratados a media jornada. ¿Pero qué va a cambiar esta ley? ¿Por qué tratan de engañarnos de esta manera? Pues bueno, ya vamos viendo que esta va a ser la tónica general. Un gobierno en minoría que no puede decir más que sí buena al resto. Con lo cual se va a traducir en todo tipo de medidas ultramasónicas, todo tipo de medidas dictadas por la élite global para dañar al pueblo español y para la destrucción de España, con Mariano Rajoy en plan loca, rasgándose las vestiduras como si fuera una drag queen despechada. Ese va a ser el panorama que vamos a ver a lo largo de toda la legislatura. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Organizarnos. De momento, la solución no está en votos, no está en unas elecciones porque no tenemos ni la capacidad de presentarnos. Pero no es que no la tenga DN, es que no la tiene ninguna organización patriota y tampoco todas unidas las tendríamos si no empezáis a uníos, a formar parte orgánica de los movimientos. Os lo he dicho siempre. Yo considero que a alguno le va a sonar a chino, pero me da igual. Considero que la mayoría, si hay un, pongamos, que el 90% de las siglas de la extrema derecha, considero y tengo las pruebas lógicas, el desarrollo lógico y de mi experiencia a lo largo de más de 30 años de militancia, que están controladas directamente por el Estado. El 90% de las siglas patrióticas. Y me da igual que me llamen loco, que algunos no me crean. Esa es mi experiencia. No voy a entrar ahora a desarrollar, pero esa es la realidad. Pero es que no me importa, porque si ustedes, todos aquellos que son espectadores, que me atrevo a decir que son decenas de miles, se involucran, ya no les engañarían. En muy poco tiempo, en muy poquito tiempo, elegirían la opción o las opciones sanas, que hay más de una. Tampoco me malentendáis que todo está totalmente corrupto menos Democracia Nacional. Eso tampoco es lo que yo he dicho. Pero es el momento de que todos aquellos que estáis en vuestras casas oyendo estas retransmisiones digáis, voy a dar un paso adelante. Si no lo dais ya, mañana puede ser demasiado tarde. Y os necesitamos haciendo labores orgánicas. Yo entiendo que el problema de antes, por ejemplo, el ataque a la sede, ha hecho también a muchos indignarse, a muchos rasgarse las vestiduras. Oye, ¿dónde hay que ir? Si es que no es donde hay que ir, que no hay que ir a ningún sitio, hay que estar, pero estar ahí el máximo número de días posibles. Estar en las sedes, apoyar los actos, apoyar y difundir las retransmisiones, apoyar y difundir las webs, los folletos, los panfletos, que se nos vea como una masa social. En el momento en que hagamos eso, empezamos a ser imparables. De momento, la única barrera que hay, que tiene en España el movimiento nacionalista, es una barrera totalmente psicológica, que en el momento en que la rompamos, despegamos, porque repito, somos decenas de miles, pero decenas de miles que sentados en el sofá de casa valen lo mismo que un cero a la izquierda. Hacemos un descanso y enseguida volvemos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, esta semana clarísimamente la actualidad informativa, las portadas de los periódicos y los telediarios han estado marcadas por el fallecimiento, por la muerte de ese tirano comunista llamado Fidel Castro. Lo primero que llama la atención y que ya nos hace pues ponernos de uñas, ponernos con el vello del lomo erizado, es ver cómo le han tratado la práctica totalidad de los medios de comunicación. Algunos más o menos lo han criticado un poquito, pero nada que ver, como por ejemplo cuando falleció Pinochet o cuando ha fallecido cualquier supuesto dictador árabe como Gaddafi o Saddam Hussein. Por supuesto, nada que ver con un Hitler o con un Franco, como lo ponen los medios de comunicación. Nada, podemos decir que han sido más que benignos en muchos titulares de estos medios que pertenecen todos a multinacionales capitalistas de la información. Pues hemos escuchado como hablaban de Castro, diciendo ese gran hombre, ese líder carismático, representaba la esperanza de cambio para mucha gente, algo que a los que conocemos un poco el personaje, pues nos extrañaba, ¿no? Nos extraña. También hemos visto que muy pocos han hecho hincapié que mientras el pueblo cubano estaba literalmente muriendo de hambre, porque no nos cuentan la realidad de Cuba, y la realidad de Cuba es que se ha convertido en un estercolero de turismo sexual, donde degenerados de todo tipo van a acostarse con niños y con niñas por muy poco, por lo que cuesta una copa en una discoteca, por lo que cuesta una pizza, por lo que cuesta un pequeño útil informático como una tablet, allí puedes tener relaciones sexuales consentidas. Se ha convertido en un paraíso sexual y esto lo sabe todo el mundo. No hay nadie que niegue esta realidad. Sin embargo, esto ha sido ocultado en los medios. Pues bien, mientras toda esta truculenta realidad que ha dejado esta siniestra dictadura comunista que todavía continúa de la mano de su hermano, pues vemos que la revista Forbes contabiliza la herencia de Fidel Castro en 900 millones de dólares. Es decir, que declarados ya su nombre, por supuesto que tendrá mucho más, este indeseable tenía 900 millones de dólares. Pero es que vemos también otros titulares más escandalosos que hablan de 20 mansiones, yates, criadas, la vida de lujo de Fidel Castro. Es decir, Fidel Castro actuaba como en la Unión Soviética, todo aquel buró comunista, toda aquella élite comunista que vivían en las dachas de cerca de la Plaza Roja de Moscú, que vivían en barrios extremadamente lujosos, mientras los obreros en la Unión Soviética literalmente morían de frío y pasaban hambre. Pues este individuo hacía igual, recuerda también mucho a ese pijo ultracomunista que fue el Che Guevara, que era amante de las motos y los coches de lujo, que llevó una vida de lujo allá donde estaba. Incluso cuando estaba en la guerrilla era famoso que obligaba a sus hombres a cargar con una lujosa cocina porque le encantaba que guisaran para él. O sea, era un pijo de la peor calaña el Che Guevara, además de un asesino. Pues todos estos comunistas de salón que han estado dando forma e ideología y esperanzas a todos esos comunistas de Occidente que han vestido las camisetas del Che, las banderas de Cuba, Viva Cuba Libre, la Revolución Cubana y todos estos rollos que nos han estado metiendo a golpe de hoz y a golpe de martillo en la cabeza el marxismo cultural. Está aquí conmigo también, como en el resto del programa, Miguel. No sé si quieres añadir algo. Pues tenemos con nosotros para opinar del tema, Miguel ahora intervendrá conforme vayamos dialogando, tenemos a Eduardo García. Eduardo García es analista internacional, ha sido candidato de Democracia Nacional, es militante de Democracia Nacional. Y bueno, aparte de su ingeniería industrial, pues tiene un máster en liderazgo y comunicación en la Universidad de Berkeley, en California. Berkeley o Berkeley se diría más, pero bueno, tampoco mi inglés es que sea muy bueno. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Mucho gusto. Muy bien. Toda esta introducción que he hecho, un poco quería redundar en la idea que también me ha parecido siempre muy extraño que un régimen comunista y aparentemente agresivo estuviera en una isla apenas 200 kilómetros de los Estados Unidos, que los Estados Unidos nunca, pese a tirarse de los pelos cada dos por tres, hayan podido acabar con este régimen cuando han invadido en los años que ha durado ese régimen comunista y arrasado decenas de países en las que no han dejado piedra sobre piedra. Pero no solo eso, es que siempre me ha olido muy mal ese extraño contubernio del señor Castro cuando vemos que la base de operaciones, una de las fundamentales bases de operaciones de la CIA, no está en Estados Unidos, porque siempre ha habido esa pugna entre el poder terrenal, un poco representado por el FBI y el gobierno, frente a ese ente internacionalista que era la CIA, y como tiene prohibido actuar en Estados Unidos, resulta que su base mayor está en la isla de Cuba, en la isla de Guantánamo. Esto también me parece sospechoso, porque vale que la CIA no haya podido nunca acabar con el superpoderoso héroe comunista cubano, pero y Fidel Castro tampoco ha podido recuperar ese pequeño trozo de terreno que tenían invadido como una prisión. ¿Qué ha sido aquello? ¿Una especie de Gibraltar? ¿Ha habido algún tipo de entente? ¿Qué nos puedes aclarar si hay algún tipo de conspiración detrás de todo esto? Sí, para empezar, querría poner como titular a la entrevista que Cuba en sí, desde que llegó Castro, o el castrismo en general, ha sido una falsa bandera. Una trágica, muy trágica falsa bandera desde hace 60 años para el pueblo cubano, puesto que Castro, y así lo voy a decir con letras mayúsculas porque está bastante bien documentado por parte de expertos, diversos expertos en el tema, es un agente de la CIA y más particularmente del Consejo de Relaciones Exteriores de David Rockefeller. ¿Esto? Y el hombre... Sí. Esto se ha hablado, yo recuerdo que hace años, aunque la verdad es que no he tenido las pruebas, se ha hablado siempre pues de la del cariz sionista y masónico de Fidel Castro, incluso de que era judío. De hecho, hace algunos años hojeé un libro en el Corte Inglés que se titulaba Nosotros los judíos, que venía con la portada de Fidel Castro, pero he hablado con personalidades que lo han llegado a conocer en vida, como de hecho un colaborador de Democracia Nacional, un gran patriota como es Gil de la Pisa, uno de los fundadores junto con Blas Piñar de Fuerza Nueva, pues me afirmaba que fue con él al colegio y en Cuba y que en absoluto que no era judío. Pero desde luego tú afirmas que era un agente de la CIA y de David Rockefeller. Cuéntanos un poco más, sobre todo a nuestros oyentes. Efectivamente, no hay duda por parte, hay testimonios en internet, sobre todo hay un periodista llamado Servando González, un cubano de nacimiento que se tuvo que exiliar a Estados Unidos, que ha escrito varios libros en torno a su figura y ha llegado a entrevistar a un personaje llamado Ramón Conte. Ramón Conte era un cubano que ofreció sus servicios como matón a la CIA en los años 40 y ese hombre comenta en un libro que publicó en el año 1995 que estuvo presente en un lujoso barrio de La Habana junto con otro compañero como escolta de una reunión que tuvo lugar en una casa de un abogado llamado Mario Lasso, un abogado que defendía intereses norteamericanos, donde se reclutó a Fidel Castro para la CIA. Fue en el año 1948, a comienzo del año 1948. Y este hombre expone los nombres de distintos personajes que estuvieron en esa reunión. Personajes de mucha relevancia. Agentes de la CIA, como por ejemplo uno de ellos que se llamaba Ricardo Salvatierra, un ex embajador de Estados Unidos en Cuba, con nombre francés, Villard Bolac, se llamaba así, se hacía llamar, otros agentes de la CIA como puede ser un tal Mr. Davis, un coronel Roberts, y también hay que destacar a un personaje pues muy curioso porque tenía altos contactos tanto en la CIA como en el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. El personaje en cuestión se llamaba William Pauley, que fue embajador de Estados Unidos en Brasil, inventor y también empresario exitoso en su momento. Este hombre era amigo de Alan Dulles. ¿Que quién era Alan Dulles? Pues ni más ni menos que un miembro importante del CFR y el jefe de la CIA. El CFR, no utilicemos demasiadas, es el Council Foreign Relations, presidido por David Rockefeller, ¿no? El Consejo de Council of Foreign Relations, presidido por David Rockefeller, exactamente, que se dedica a promover los intereses del anglosajonismo por todo el mundo, tanto a nivel de personajes de Estado como instituciones internacionales. Sería una especie de, además, coexistido en tiempo, aunque ahora no se escucha tanto, digamos, de Club Bilderberg. Era un poco como la trilateral, este tipo de organizaciones anglo-sionistas, para que se entiendan. Es la matriz de todas ellas. Es la matriz de todas ellas. De hecho, sigo operando en la actualidad y dando cobertura, pues, con sus múltiples técnicos que vienen a llamar cerebros bien pagados para desarrollar todo tipo de políticas, planes y estrategias a implantar en todo el mundo. Así es. A mí también me ha llamado constantemente la atención el hecho de que, bueno, siempre que sacas estas teorías a colación, pues están los típicos de izquierdas que se tiran las manos a la cabeza, estás loco, aquello es una lucha antiimperialista, ¿cómo va a ser? El bloqueo a Cuba, y siempre hablan del bloqueo a Cuba. Pero luego, cuando investigas un poco, ves que Cuba ha tenido una relación bastante fluida comercial con los Estados Unidos durante todo este tiempo. Más que un bloqueo, parecería que los Estados Unidos se arrogaron la autoridad de decidir quién comercia con Cuba y quién no comercia con Cuba, adueñándose así del comercio en exclusiva con esta isla. ¿Puedes aclararnos algo de este tema? Sí, sin lugar a dudas. En primer lugar, tengo que destacar que la llegada de Castro y de su régimen al poder en Cuba supuso, por un lado, sembrar el pánico por parte de la dirigencia norteamericana sobre el resto de naciones de Latinoamérica, mejor dicho, Hispanoamérica, pues por una sencilla razón, porque el hispanoamericano de por sí es antiimperialista yanqui, no le gusta estar sometido a los dictados de la bien o mal, de la mal llamada en este caso democracia del norte, porque, bueno, por otra serie de cuestiones sabemos que no ejerce como tal en muchas cuestiones. Y por otro lado, tenemos a la industria militar de Estados Unidos, que hoy en día está muy en boga, el complejo industrial militar, que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se quedó sin enemigo, una Rusia que no quería plantar la batalla militar, estaba muy debilitada y quería plantar la batalla en lo que era pues los avances tecnológicos y culturales, y entonces decidieron buscar un enemigo de paja con el cual promover revoluciones, movimientos marxistas en Sudamérica, y de este modo que los sudamericanos y centroamericanos, bueno, pues decidiesen adherirse al mecenazgo de los Estados Unidos y al apoyo de los Estados Unidos. Y en lo que se refiere a Cuba, concretamente, pues hay que decir que era uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, si no el que más, junto con Argentina posiblemente, y fue pues uno de los se llevó a cabo en ese país bastantes avances durante la época en la cual pertenecía todavía España. En el año 1929, por ejemplo, hay que destacar que empezaron a usar máquinas y barcos de vapor. Fue el primer país del mundo en utilizar anestesia con éter en el año 1847, cuando todavía era española. Y también me ha llamado mucha atención que a nivel industrial, quizás por esa línea igual sí que le interesó a Estados Unidos controlarla, fue el primer país con tener una industria movida exclusivamente por electricidad. Fue en el año 1877 y por entonces Cuba era española. Quizás por ahí sí que vengan, en cierto sentido, intereses concretos de los empresarios norteamericanos en apoderarse de la isla. Que además el negocio de la caña de azúcar pues era muy pujante y generaba pingües beneficios en aquel momento. Sí, Eduardo, una pregunta. ¿Cómo era la Cuba de Batista en los años 50? La historia oficial nos comenta que era un país con bastante desarrollo económico, sí que es verdad que corrupto y con muchas desigualdades sociales, y a su vez pues sometido a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿En qué momento, en los años 50, se le retira el apoyo desde Estados Unidos para abrirle paso a Fidel Castro? ¿Y cómo es posible que unos cientos de comunistas barbudos, como cuenta la historia oficial, desde Sierra Maestra, pues acabará con un todopoderoso ejército de Batista? ¿Qué es lo que pasó ahí exactamente? Pues fue no un cambio de estrategia, sino un paso más del plan que tenían desarrollado los norteamericanos o las élites que gobiernan ese país para con Cuba. Si bien, como decís, Batista era un personaje que seguía los dictados de Norteamérica, y Cuba en ese momento pues no era un país pobre, como bien dije hace poco. De hecho, para la población que tenía en el año 1950 con Batista, de 6,5 millones de habitantes, pues era la economía del mundo número 29, que no está nada mal. Y la sanidad y la educación era bastante próspera, bastante buena. Posiblemente sería, en este caso, la buena herencia que los españoles dejamos allí. Esa sanidad y esa educación, posteriormente con Castro, apenas ha sido mantenida, y eso que goza de muy buen nombre. El cambio de estrategia, bueno, pues, como bien dije hace un momento, buscaban dar un paso adelante, una vuelta de tuerca. Batista dejó de ser un agente operativo porque querían convertir a Cuba en un enemigo de paja para la élite anglosionista, sembrar el miedo en el resto de países de Centro y Sudamérica. Entonces necesitaban a un perfil más agresivo como podía ser Fidel Castro. De hecho lo era. Fidel Castro de joven era un personaje pues bastante complicado, porque bien de niño ya se metía en muchas trifulcas. En los colegios jesuitas en los que estuvo interno llegaba a dormir con pistolas, y ya más de joven, siendo universitario, pues protagonizó muchas trifulcas, incluso acusaciones de asesinato con contrincantes en sindicatos de estudiantes. Entonces la CIA, desde bien joven, según los autores, concretamente Servando González, se fijó en él y le fue siguiendo la pista durante bastante tiempo, para que llegado el momento en que viese maduro la situación y cambiar la Cuba conocida hasta ese momento, un enemigo que podría servir a los intereses de Estados Unidos y sembrar el miedo en Sudamérica, pues tirar de él, o sea, utilizarle. Y así fue como sucedió. Parece ser que estaríamos ante una operación que Estados Unidos lleva mucho a cabo en Hispanoamérica, es decir, aprovechando el tirón que tiene el antiamericanismo entre la población, presenta a sus vasallos como antiamericanos. Teníamos el mismo caso en Venezuela. En Venezuela, el gorila rojo todo el día gritándole a Mr. Danger, pero de repente cogía a la familia, se iba de compras a Nueva York y nadie tenía ningún problema con él. Luego dicen que si lo asesinaron, bueno, y no lo pudieron asesinar en Nueva York, pegándole un tiro, fingiendo un atraco, o con un atentado, o incluso, si tan criminal es, deteniéndolo y juzgándolo. Evidentemente hay algún tipo aquí de mentira, de cuento chino. A nadie nos imaginamos que Assad, por ejemplo, ahora, tal y como están las cosas en Siria, se le ocurriese ir de compras a Estados Unidos. Es totalmente ridículo, y menos con su familia. Sabemos que no duraría allí ni 30 segundos. Entonces, podríamos estar, según este autor, ante una situación de este tipo. También quería puntualizar que, claro, estamos hablando de unas fechas que, sobre todo a la gente más joven, le parecerá que esto fue hace milenios, pero es que fue ayer, como aquel que dice, Cuba es descubierta en 1492. A partir de ahí, forma parte de España. Y forma parte de España hasta el 98, hasta el 1898. Es decir, 400 y pocos años, pero más de 400 años, 4 siglos siendo española. A partir de ahí, en el 98, es cuando los Estados Unidos, fingiendo un problema con España, fingiendo el autoatentado del Maynen, nos declaran la guerra y logran la independencia de Cuba. Aún así, Cuba, después de ser, porque en aquella época, como tú bien has apuntado, era con diferencia la provincia más rica de España. De hecho, era mucho más rica que todo el resto de España junta. A partir de ahí llega un gobierno que, bueno, pese a sus corruptelas y todo esto, no acaba de hacerlo del todo mal y continúa ascendiendo puestos. Y en una estrategia que también vemos recurrente en los Estados Unidos, que es la de que el que hoy es mi aliado y mi amigo, mañana lo traiciono y lo mato, porque es como actúan constantemente en esas vueltas de tuerca que tú has mencionado, pues sí. Ahí sería donde estaría haciendo el papel este indeseable de Fidel, que además ha destruido muchos intentos, por ejemplo, como el de Perón, de federar toda Hispanoamérica y lograr la ansiada patria hispanoamericana unida. O sea, ha sido un tío nefasto, totalmente antiespañol, enemigo de España. Cuéntanos más detalles sobre todo esto. Pues mira, curiosamente respecto a la posición e importancia que tuvo Castro para intentar, para ahogar el intento de Perón de crear una gran patria iberoamericana, la primera gran misión de Castro, según el autor Servando González, fue su participación en el Bogotazo, poco tiempo después de haber sido reclutado en La Habana, en 1948. En esa fecha, junto con su amigo de toda la vida, que posteriormente mandó encarcelar y apareció asesinado, el tal Rafael del Pino Siero, viajó a Bogotá. Viajó a Bogotá y allí se reunió con un líder muy querido del nacionalismo colombiano. El hombre se llamaba Eleizer Gaitán. Era favorito de cara a las próximas elecciones presidenciales que se iban a celebrar. Y quedaron, esto fue un 7 de abril del año 1948. Y habían quedado en hablar 2 días después, a las 2 de la tarde concretamente. ¿Qué pasó? Bueno, pues que ese mismo día, 9 de abril del año 48, media hora antes, Gaitán fue asesinado. Fue asesinado y a muy pocos metros Fidel Castro se encontraba presente en un café tomando pues un refrigerio. Eso está documentado. Así como no se puede probar que el autor del asesinato fue Fidel Castro, sí que estuvo cerca. Y la estampida y revuelta social que tuvo lugar a continuación en Bogotá, que destrozó completamente el centro de la ciudad y hubo miles de muertos, Fidel Castro fue uno de los instigadores del mismo. Esa fue una misión encargada por la CIA, según parece ser y cuenta el autor. ¿Cuál era el objetivo de la misma? Pues bien, en aquellas fechas se estaba celebrando en Colombia el 9º Congreso Panamericano y asistían cancilleres, es decir, ministros de Exteriores de toda América, en el que se incluía el secretario de Estado norteamericano George Marshall, el del famoso Plan Marshall para Europa. Y había corrido un rumor de que su vida podría estar en peligro, puesto que en esa fecha también se estaban celebrando un congreso nacionalista de jóvenes universitarios iberoamericanos, este financiado por el general Perón. ¿Qué hicieron con este asesinato? Pues, en primer lugar, sembrar dudas respecto a la posibilidad de que la gente de nacionalista de América tuviese algo que ver, pero sobre todo, hacer ver al pueblo americano que habían sido los comunistas, que había sido la URSS y que la URSS era el enemigo. Y a partir de ese momento fue cuando los americanos, hispanoamericanos, muy a su pesar, giraron la vista y se postraron a los pies de Estados Unidos, firmando acuerdos y mostrando su conformidad con la constitución de organizaciones como pudo ser la Organización de Estados Americanos, que está siendo tan nefasta para la gente de aquellas tierras. Vamos terminando, Eduardo. Varios puntos de la propaganda a favor de Fidel Castro son que, bueno, primero que expropió las propiedades de Estados Unidos en Cuba, el segundo que ha sufrido hasta más de 600 intentos de asesinato, una cifra bastante poco creíble, y la tercera es la famosa invasión de Bahía de Cochinos del año 61 por parte de Estados Unidos, que la verdad es que da toda la impresión de que fue lo contrario, de que el gobierno de Estados Unidos engañó y dejó tirados miserablemente a los militantes cubanos anticomunistas. ¿Qué nos puedes comentar de estas tres circunstancias que son casi la base de la propaganda a favor de Fidel Castro? Sí, pues en primer lugar podemos decir que si bien sí que expropió algunas industrias de empresarios norteamericanos, como pudieron ser en este caso refinerías petroleras de David Rockefeller, ¿qué supuso eso, me pregunto yo, en comparación para este magnate estadounidense con todo el área de influencia que llegó a acaparar a consecuencia de crear este enemigo de paja que fue la Cuba de Castro en toda América? Respecto a las enemistades en los medios de comunicación y hombres poderosos como este hombre, como este David Rockefeller, pues hombre, está muy documentado que desde el año ya 59, David Rockefeller en particular y su hermano Nelson Rockefeller se reunieron con Fidel Castro en numerosas ocasiones, bien en la isla, en La Habana, bien en Nueva York, y tuvieron jornadas maratonianas de trabajo y también conociéndose mutuamente y con mayor profundidad incluso a las familias. Y ya no solo hablo de David Rockefeller, hablo también de gentes pertenecientes a la ONU y a entes, bueno, subyacentes de la misma, que han llegado a alabar la política que ha llevado Cuba sobre su pueblo. diciendo que es un ejemplo de la cual deben de copiar muchos países del mundo, puesto que ha supuesto una reducción energética y de consumo que para la bien traída sostenibilidad que intenta promover la élite mundial en la ONU, pues la verdad es que le viene muy bien. Una última pregunta. Cuando uno ve estos días las imágenes de alegría y las manifestaciones de jolgorio que se están dando en Miami por parte de los exiliados cubanos, no puede pasar por alto que son todos de raza blanca mediterránea. Podrían pasar perfectamente por españoles, italianos, griegos, franceses, es decir, lo que podríamos llamar latinos, ¿no? Bueno, los griegos no son latinos, pero bueno, mediterráneos en general, para aclararnos. Sin embargo, cuando uno ve normalmente la población cubana, cuando ve las largas colas que han ido a adorar a Castro, ve una mayoría de negros y mulatos y algún blanco, eso sí, muy viejo, ancianos. Da la impresión de que, al igual que en el resto de Hispanoamérica, donde en los años 50 había una población de raza blanca amplísima, muy grande, y se le ha ido directamente exterminando, llevando la política contraria que llevaban antes los gobiernos, que lo decían así abiertamente los gobiernos hispanoamericanos, que su idea era blanquizar sus naciones y ofrecían tierras gratis, normalmente a colonos pues de origen sureuropeo, para sentarse allí porque los consideraban pues hacendosos y trabajadores. O sea, da la impresión de que se haya llevado en Cuba un plan Calergi similar al que ahora se está llevando en Europa, pero décadas antes, como si hubiera sido también un territorio de experimentación. También un poco viendo en las guerras de los cristeros cómo los comunistas y masones de Plutarco, los que acometieron la persecución más brutal de la historia de México, que fue un preludio de la Guerra Civil Española, como cuando luchaban contra el catolicismo, o sea, directamente ellos tenían la idea clara de estar luchando contra Roma y contra la europeidad en general, contra España, contra Europa, contra tal. De la misma manera que Castro ha sido siempre uno de los potenciadores de la idea indigenista, pese a que él es de origen gallego, es claramente un hombre occidental, un hombre blanco, y sin embargo, pues él ha promovido siempre esta idea de la africanización de la isla y de la persecución a los blancos. ¿Crees que esto ha podido ser algún tipo de laboratorio de las ideas del nuevo orden mundial? Porque la verdad es que todo pinta una dictadura desagradable de tipo marxista, donde hay una élite viviendo como verdaderos capitalistas y un pueblo cada día más aborregado, mestizado e incapaz de reaccionar frente a un poder tiránico. ¿Te parece que podría ser esta una opción? Sí, sí, absolutamente. Decía al comienzo de la entrevista que el régimen castrista había sido una gran falsa bandera, un muñeco de paja, un enemigo de paja en favor de los intereses norteamericanos, pero es que además este modelo ha sido un modelo que el nuevo orden mundial quiere implantar para el resto del mundo. Ha sido una prueba de ingeniería social en todos los ámbitos. Han arruinado al pueblo cubano en lo económico, lo han arruinado en el aspecto cultural, en lo moral. Y también, por supuesto, la situación ha llegado al terreno racial, por supuesto que sí. Pues bueno, así ya, y con esto finalizamos, entendemos por qué los medios de comunicación ultracapitalistas están dando esa versión edulcorada de este asesino sanguinario que ha sumido a su pueblo en la pobreza. Vemos por qué grandes políticos de la ultracapitalista Unión Europea, como el usurero y malvado Juncker, alaban a Castro públicamente. Así empezamos a entender muchas cosas. Eduardo, muchísimas gracias por tu intervención y bueno, contaremos contigo en futuros programas para que nos cuentes pues cuestiones tan interesantes como estas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Manuel, continuamos el programa y como cada semana está aquí con nosotros nuestra amiga Cristina Martín para traernos el parte de la invasión semanal. Sin más espera, empezamos a conversar con ella. Hola, Cristina. Hola, muy buenas a todos. Volvemos tras estas pequeñas vacaciones con nuestro parte de la invasión. Y bueno, pues estos días no han cesado los asaltos a nuestras fronteras. Hemos podido ver noticias en la prensa española con los asaltos a nuestras fronteras y tampoco los crímenes contra los europeos en todo el territorio. Aquí en España conocimos la noticia el pasado 28 de noviembre de un nuevo altercado en Madrid con bandas latinas y según publicaba El Mundo en su diario, la policía había hallado el cadáver de un joven de 18 años en el Parque de Cataluña de Alcobendas con un disparo en el pecho. Según dice la noticia, el asesinato se cometió en el marco de una pelea interna de la banda Dominican Don't Play, a la cual pertenecían víctima y asesino. La víctima, de padre español y madre dominicana, en mitad de una reyerta entre un grupo de personas de esta banda a las 2 de la tarde, de nuevo, a pleno día. La víctima sacó una navaja en mitad de la pelea, una navaja de mariposa, y según dicen los testigos, cuando otro de los delincuentes de esta banda sacó una pistola de la chaqueta y le asestó un disparo a bocajarro en el pecho. Fue muy cerca del corazón y le produjo la muerte casi instantánea. Los vecinos avisaron a la policía cuando presenciaron esta escena y los servicios de emergencia cuando llegaron pues no pudieron hacer nada por la víctima. Y digo víctima porque es el fallecido, pero vemos que también pertenecía a esta banda y que también iba armado. Estas bandas criminales pues siguen campando a sus anchas, como vemos, amparados por el gobierno municipal. Y ya le digo que en la propia noticia los testimonios de los vecinos dicen que estos delincuentes utilizan esa zona para el narcotráfico, agreden a viandantes, hay multitud de denuncias de vecinos que han sido agredidos y demás en esta zona y que dicen que también van caminando por los parques y ven escondidos todo tipo de armas, navajas, bates y demás, con lo que los vecinos suponen que cometen los atracos y llevan a cabo esa actividad delictiva. Es terrorífico. Mira que estamos ya tiempo avisando del proceso de tercermundización de España, en este caso pues sudamericanización, aparte la islamización que tanto denunciamos, pero es que era evidente que íbamos a llegar a este punto. Ya lo comentamos hace 15, 20 años cuando empezó la burbuja inmobiliaria, empezaron a entrar aquí cientos de miles o incluso millones de ciudadanos de Sudamérica y de Centroamérica sin ningún control. Ya lo avisamos, esta gente va a traer la cultura de origen, la cultura de bandas, la cultura de la muerte en muchos casos de sus barrios más conflictivos, y efectivamente es lo que ha pasado. Han trasplantado la cultura de la República Dominicana a España, en este caso a Madrid. Lo hemos comentado un montón de veces, incluso como gente de la derecha nacional o con sentimientos patrióticos que se opone a inmigraciones como la musulmana, pero en cambio siempre dicen apoyar la inmigración de Centroamérica y de Sudamérica con la excusa y la explicación de que esta gente son como nosotros, que son de nuestra cultura, que hablan nuestra lengua, que son de nuestra religión, y por lo tanto traer este tipo de inmigración iba a ser muy bueno y no iba a provocar ningún problema. Nada más lejos de la realidad. Como he comentado, han traído su cultura de bandas, esta gente tira de machete y tira de pistola a la mínima provocación y están, pues, lo que tú comentas, Cristina, aterrorizando barrios enteros de Madrid. Esto va más, aquí nadie hace nada, la prensa no dice nada, los políticos tampoco, y bueno, al final, como siempre, la víctima, el trabajador español, que se ve completamente indefenso ante estas bandas auténticamente salvajes. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Sí, continuamos, si os parece, con otra noticia. Desgraciadamente, de nuevo, nos vuelven a llegar noticias desde Alemania. Creo que fue en el último programa, si no recuerdo mal, que ya mencioné un caso en la ciudad de Friburgo. Pues hoy vuelve a llegarnos otra terrible noticia de esta ciudad, que está en la frontera con Francia, en la que nos dice que bueno, varios medios alemanes, incluso medios de la prensa internacional, se han hecho eco de una nueva violación a una joven de 19 años. El cuerpo sin vida de la joven lo encontraron en un río con signos de haber sido violada. Y bueno, pues esta, le pedimos que esta noticia, pese a ser muy reciente, ha trascendido a la prensa internacional. La hemos podido ver en el Washington Post. Y bueno, pues en esta noticia decían que habían detenido al sospechoso, que es un refugiado afgano que entró en Alemania como demandante de asilo menor no acompañado. Y bueno, pues ha sido detenido como sospechoso de la violación y el asesinato de la joven, porque al parecer había sido identificado con una de las cámaras de vigilancia de tráfico de la ciudad. También las pruebas de ADN días después nos dicen que habían, vamos, que las pruebas de ADN situaban a este refugiado en la escena del crimen. La policía por ahora está determinando si hay algún tipo de relación entre sospechoso y víctima. Y lo único que nos han dicho también es que el sospechoso se niega a declarar. También han publicado en algunos medios de Alemania que el padre de esta joven pertenecía a un grupo cristiano que era activista pro refugiados. Esto es la última noticia que he tenido sobre el caso, ya no he podido ver nada más en prensa, pero vamos, es muy significativo que el padre de la joven, que fuera haciendo campaña y activismo a favor de los refugiados, y bueno, pues, se le diera un pago como el que se le ha dado. La noticia es realmente siniestra. Ha habido unas cuantas esta semana, de hecho se han publicado en la página web de Democracia Nacional, también en una ciudad italiana llamada Rimini, un inmigrante ilegal ha violado a una niña de solo 6 años. En Portugal, otro refugiado eritreo violó a una vagabunda portuguesa de 60 y tantos años. Y bueno, la verdad es que es continuo, nos estamos ya acostumbrando a noticias auténticamente terroríficas. El afgano este, decían que tenía 17 años, eso habría que verlo, seguramente no los tenía, era bastante más mayor, pero esta gente ya vienen bien adoctrinados y siempre mienten en su edad, se presentan como menores de edad porque saben que así todavía tienen más protección todavía de la que tienen como mayores de edad. Y esta pobre chica pues era una estudiante de medicina de 19 años que había estado en una fiesta, volvía en bicicleta a su casa y bueno, pues fue asaltada por este salvaje, por este criminal, la violó, la ahogó y la mató. Un crimen completamente terrorífico. No sabía el detalle de que el padre de la chica era un activista cristiano a favor de los refugiados y bueno, como dice el refrán, por la caridad entró la peste, y este buenismo estúpido y malentendido que está llevando a cabo la Iglesia Católica, pues al final se les va a volver contra ellos. Esta islamización de Alemania y de toda Europa, que no solo promueven los liberales y los izquierdistas, también de manera impresentable la Iglesia Católica está siendo un agente colaboracionista más, y bueno, o empezamos ya a reaccionar y los católicos empiezan ya a espabilar, o bueno, este tipo de casos seguirán existiendo, por desgracia, y también, como lo que decía antes, como la prensa, igual que en la Nochevieja de Colonia lo taparon, este caso también, aquí en España no llega absolutamente nada de todas estas noticias, las tapan absolutamente todas, ni Jordi Évole, ni La Sexta, ni La Cuatro, ni La Cinco, no tienen ningún interés en que la gente en España sepa de estas noticias, y todo lo contrario, siguen presionando, siguen chantajeándonos para que aceptemos esta invasión. Y recuerdo que aquí en España tienen que venir 18.000 salvajes de estos aquí antes de septiembre del año 17, así que ya podemos ir preparándonos para la que se nos viene encima. ¿Qué más tienes, Cristina? Pues también tenemos más crímenes, esta vez en Estados Unidos, en Ohio. Esta noticia también ha salido en toda la prensa internacional, y dicen que un refugiado somalí atropelló y atacó con un cuchillo de carnicero a varias personas en una universidad. Bueno, esto lo han vuelto a tratar la prensa como un joven en un instituto que se le va la cabeza y que ataca a gente. Sin embargo, ya vemos que le dan el trato como refugiado, que entró al país hacía poco tiempo, y bueno, pues eso es lo que dicen estas personas, que es otro estudiante al que por tener acceso a armas pues se le ha ido la cabeza y ha atacado. Claro, siempre. En este caso, ya te digo, como ha salido en toda la prensa, dicen que fue eso, que atropelló a varias personas en el centro, en esta universidad. Y bueno, salió del vehículo y siguió dando puñaladas a todo el que con el que se cruzaba y demás. Sí, llama la atención primero que digan refugiado somalí. Yo desconozco si en Somalia hay alguna guerra. Yo creo que no, igual que este que he comentado antes de Portugal, este eritreo, también le llaman refugiado eritreo. También desconozco qué guerra hay en Eritrea, es posible que la haya, pero yo lo desconozco. Y también en Italia otras noticias hablan de refugiados, de Nigeria, de Gambia. Es curioso como ya no hay inmigrantes, ya son todos refugiados. Como llamarles inmigrantes ya no era suficiente para que los europeos aceptaran su llegada masiva a nuestros países, pues le han cambiado la palabra, los llaman siempre refugiados, que suena más fuerte, por así decirlo, y más emocionalmente fuerte, para que nosotros pues nos sintamos conmovidos por estos refugiados, entre comillas, y aceptemos que vengan aquí en masa. Y el somalí, pues lo mismo, está cumpliendo su religión islámica, que le dice que ataque a los no musulmanes allá donde puedan y siempre que se les dé la oportunidad. Como comentas, siempre se culpa a la libre acceso a las armas, pero en Estados Unidos toda la vida se ha tenido libre acceso a armas, y estos crímenes que están teniendo lugar estos años o estas últimas décadas nunca habían tenido lugar. Ha sido cuando se ha ido convirtiendo poco a poco en una sociedad multicultural, multiétnica, degenerada cada vez moralmente por sus medios de comunicación y por su sistema educativo, cuando han empezado a producirse este tipo de crímenes, de tiroteos, y en este caso pues de este somalí, que pues es otro factor más de la islamización de todo Occidente. Comentaba el otro día un alto cargo policial explicando todas estas detenciones de integristas que está habiendo en España, que bueno, que nos tendremos que ir acostumbrando a este tipo de detenciones y de actos. Pues señor alto mando policial, no nos da la gana acostumbrarnos a estos criminales y a estos actos. Esta gente nunca jamás tendría que haber entrado en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Todos estos islamistas, todas estas bandas latinas han entrado por culpa de ustedes, por culpa de las fuerzas de seguridad, por culpa de los políticos, que tendrían que haber controlado las fronteras y no lo hicieron. Así que encima no vengan a decirnos ahora que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de sucesos. Cumplan con su obligación, paren esta invasión, controlen las fronteras y de una puñetera vez expulsen a todos estos delincuentes extranjeros de nuestros países. Cristina, ¿alguna cosa más? No, básicamente sobre la noticia que rápido la prensa ha corrido a decir que no tenía ningún tipo de vinculación con grupos terroristas, pero claro, nos están diciendo que el problema es que tengan libre acceso a armas todas las personas, pero claro, si se trata de una persona como un recién llegado, viendo lo que está ocurriendo en Europa, sí que es verdad que debería haber un control sobre estas personas, básicamente, que sabemos ya que es lo que están haciendo por toda Europa. Y bueno, pues hasta aquí ha sido todo por esta semana y nos vemos la semana que viene. Muy bien, Cristina, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene. Bueno, sin dejar de lado, el tema de Cuba, sé que a muchos oyentes, pues sobre todo a la gente que se haya reenganchado, no a los que nos siguen pues semana tras semana, les habrá extrañado todo este tema, ¿no? De cómo puede ser que estemos señalando a Fidel Castro como un falso antiamericano, como incluso un agente de la CIA. Pero bueno, para entender un poquito cómo es toda esta historia, debemos ir un poco a la geopolítica de la zona. Debemos ver dónde está situada la isla de Cuba. Todos sabéis que la isla de Cuba, pues bueno, está a apenas 200 kilómetros de Florida, muy cerquita de Miami. Está también muy cerquita de lo que es México, de lo que es el el Golfo de México, de lo que es Cancún. De hecho, esta es la entrada, por describirlo de alguna manera, al Golfo de México. Está, como muchos sabéis, en el Mar Caribe, y toda esta zona podríamos definirla como una especie de gigantesco Gibraltar, una zona en la que tenemos pues bastantes anomalías, por decirlo de alguna manera. De hecho, es que la gente piensa en esta zona y normalmente cree que al sur de Estados Unidos pues ya es todo Hispanoamérica, Iberoamérica. Incluso los más patriotas pues prácticamente creen que esto es como España, y de hecho parece que tenemos que cargar con todo lo bueno y también con todo lo malo de esta zona. Pero para que nos hagamos una idea, pues La Habana está muy cerquita de Jamaica. Jamaica, sabéis que no es de cultura española, está muy cerquita. Si nos vamos a lo que es el continente, a la parte de Centroamérica, tenemos ahí a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, pero lindando también con Guatemala, Belice. Belice, pues ha sido un territorio británico. De hecho, hoy en día el idioma es el inglés, no es el español. Si nos vamos hacia el sur de la isla de Cuba, tenemos la isla de Santo Domingo, que está dividida, como muchos sabéis, entre la parte de Haití. La parte de Haití pues no tiene nada que ver con la cultura española, ni étnicamente, por supuesto, porque son más negros que los propios negros africanos, ni culturalmente, porque son de lengua francesa y cultura, pues casi podríamos decirlo, una mezcla de santería y no sé qué más. Luego tenemos también Puerto Rico, pero al lado mismo tenemos pues a lo que son las Islas Británicas, tenemos también los Barbados, tenemos Trinidad y Tobago, tenemos prácticamente todo ahí, una zona de paraísos fiscales, que ya sabemos normalmente quién controla los paraísos fiscales. Luego tenemos también a Venezuela, si ya nos vamos al continente sudamericano, a lo que es América del Sur, en su zona norte, pero al lado mismo tenemos unos territorios grandes, nada desdeñables, que son lo que es la Guyana. La Guyana es un territorio también de origen conquistado por los británicos, en el que el idioma oficial es el inglés, su capital es Georgetown. Tenemos al lado Surinam, que para los que os acordéis un poco del colegio, pues nos lo enseñaban como la Guayana holandesa. Y luego tenemos al lado la Guayana francesa, es decir, una zona totalmente controlada por los viejos enemigos del Imperio Español, como pudieran ser franceses, como pudieran ser holandeses y como pudieran ser británicos. Ahí en este área está la isla de La Habana y también, que hablaremos luego más adelante de ella, la principal base de la CIA, como ya he comentado antes, la base de Guantánamo, que está al sur de la isla. Para que nos indique un poco pues cómo ha sido la historia de todo este tema, tenemos un colaborador que sabemos que es de vuestro agrado en los programas, que va a tratar de arrojar algo de luz en todo esto que ha sucedido, en toda esta guerra oculta que siempre se nos ha presentado pues sencillamente como unos torpes españoles que no supieron mantener el imperio, una especie de descreídos guiados por locos, si atendemos a la última película sobre la guerra en Filipinas, sobre los héroes de valer, pues esa es la imagen que se trata de dar, unos torpes, unos inútiles, y no se nos habla de la habilidad, de la traición y del engaño que todo este grupo, que ya hemos hablado en ocasiones de ellos, de masones, fueron capaces de llevar a cabo para destruir y parcelar el imperio español en beneficio de ese imperio anglosajón, que al final no ha sido tal anglosajón, sino que ha sido más anglosionista. Habréis podido adivinar que me he alargado un poquito más de la cuenta. Estoy con Jorge del Valle. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, os escucho con calidad. Bien, pues aquí la primera pregunta. ¿El territorio cubano sería tan extraño que estuviera bajo control de los Estados Unidos en las fechas actuales? ¿Qué influencia han tenido en esta zona los Estados Unidos? Cuéntanos un poquito cuál es la historia de Cuba a partir del momento en que España la pierde y cómo la pierde. Sí, pues bien, como has señalado un poquito la importancia que tiene estratégica esta zona, Sobre todo me gustaría centrarme en dejar los puntos claros y que sean fácilmente comprensibles, pues para gente que no esté muy docta en la materia, ¿no? Entonces es muy importante señalar cómo suceden los acontecimientos, porque casi los acontecimientos y los propios personajes nos dejan claro qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está sucediendo en la actualidad. Recordemos que en apenas 100 años los acontecimientos han cambiado muchísimo y sin embargo 100 años históricamente son muy pocos. Entonces, vamos a irnos a 1868, que es cuando empieza lo que se considera la Guerra Grande, que es la Guerra de los 10 años en Cuba. Es, digamos, el primer levantamiento armado fuerte en Cuba contra el Imperio Español. Entonces, se decide liquidar lo que quedaba del Imperio Español. Ya se había acabado los territorios de todo lo que comentábamos de Venezuela, Colombia, etcétera. Entonces, ahora ya quedaba para España, pues prácticamente Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, toda esa zona que has comentado. Entonces, ahí se da una guerra, que es la Guerra de los 10 años, y nos encontramos la primera sorpresa. Para no liar demasiado a la gente, el que dirigía las tropas independentistas era Manuel de Céspedes. De Céspedes del Castillo, que era un masón, un gran masón, que actualmente está considerado un padre de la patria. Este hombre era un rico terrateniente que tenía esclavos, tenía muchísimos esclavos. Recordemos que la masonería y siempre la propaganda antiespañola de los independentistas cubanos de todos los territorios de España siempre ha sido que ellos defendían a los esclavos, es decir, ellos eran antiesclavistas, cuando era todo lo contrario. Recordemos que todo lo que hablamos de Bolívar, San Martín, Alvear eran esclavistas, y esto no cambiaba en el absoluto. Este Manuel de Céspedes era un esclavista muy rico, pues que lo que propuso fue a sus esclavos que si luchaban contra España, pues les daría la libertad, esta libertad que ofrecían. Y este hombre, es muy importante señalar de que él no era en realidad un independentista cubano. Él mismo decía que lo que quería era anexionar Cuba al territorio de Estados Unidos. De hecho, tuvo varias reuniones de alto nivel en Washington, pues para conseguir este objetivo, pues a través de la masonería y de los gobiernos americanos. Esto en 1868 hasta 1878, estos 10 años. Después, esta guerra la pierden, es decir, España consigue resistir esta guerra durante 10 años y la gana. En esta guerra muere el mismo, el Manuel de Céspedes. Después viene la Guerra Chica, que es la que se llamó, apenas duró un año. Para no liarnos demasiado, otro año en el que España vuelve a conseguir hacerse con la victoria, y aquí aparece el general Calixto García, que vuelve a ser otro masón, ¿vale? Siempre es masones. Luego llega la guerra del 95, 1895, donde destaca José Martí, famoso otro padre de la patria cubana, y la guerra dura hasta entre el 95 y el 98. Aquí muere el propio José Martí también a manos de los españoles, y posteriormente es el desastre del 98, que es cuando Estados Unidos ya directamente se tiene que involucrar en la guerra, que es a partir del hundimiento del Maine, aquel que comentábamos, el barco que se autohundieron en un atentado de falsa bandera. De las primeras falsas banderas históricas que hemos padecido. Probablemente la primera falsa bandera de estilo moderno a nivel mundial fue el hundimiento del Maine, probablemente, lo podríamos asegurar. Entonces, nos damos cuenta de que todos estos libertadores también de Cuba, todos, absolutamente todos, no hay ninguna excepción, eran todos grandes masones y todos estaban al servicio de Estados Unidos. De hecho, una cosa que me gusta siempre señalar y que es importante que todo el mundo lo sepa, es que el Partido Revolucionario Cubano es creado en Estados Unidos. Se crea en una logia masónica de Nueva York. Es decir, ahí es donde se crea la propia bandera de Cuba, que es importante que se sepa. Narciso López de Urriola, que fue el que creó la bandera, era un masón y siempre ha sido, la simbología de la propia bandera es una simbología masónica, que a nada que alguien teclee o navegue un poquito por internet puede ver las propias páginas masónicas en las que presumen de tener esa bandera con sus símbolos. Sí, además, de hecho, parece, cambiándole un poco los colores, la reproducción de la bandera de un estado de Estados Unidos. O sea, la estrella blanca más el azul, y luego las barras, en este caso, de Cuba, no son rojas, son azules, ¿no? Si no me equivoco en estos momentos. Sí, el triángulo viene a ser rojo. Ahora no la... Sí, no... El, los territorios que perdió España en aquella época, en esa zona, fueron Puerto Rico y Cuba, y tienen exactamente la misma bandera con colores cambiados, sí. que es exactamente igual que la estelada que utilizan actualmente los independentistas catalanes, vamos. Que toda una declaración de intenciones, sí, sí. Toda una declaración pues esto, este partido revolucionario cubano, o sea, es muy muy importante señalarlo, cuando alguien diga, bueno, pero si Cuba siempre ha sido una oposición a Estados Unidos, pues, claro, nada más lejos de la realidad. Es decir, que es que el propio movimiento independentista cubano, con su partido revolucionario cubano, fue creado en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se utilizó y atizó, pues, mediante la masonería, pues para no hacer una guerra abierta contra España. No era una guerra abierta, pero sí nutría de armamento y de apoyo logístico, etcétera, de esos revolucionarios. Y como ellos no pudieron hacerse con la victoria, pues finalmente tuvieron que proceder al hundimiento del Maine. Aquí nos encontramos otro hecho que es importante señalar, que ya lo señalamos en el programa número 2 de Aquí la Voz de Europa, cuando hablábamos de toda la conspiración con el submarino de Isaac Peral, etcétera. Comentábamos cómo había sido el asesinato del que entonces era presidente de España, que era Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo se encontraba algo enfermo y fue a un balneario de Mondragón, que es la localidad guipuzcoana famosa. Yo, de hecho, nací en ese pueblo. Como cosa curiosa, vamos, y estaba allí en aquel balneario que había de Santa Águeda, y fue asesinado. Hay que recordar que poquito antes de ser asesinado, Cánovas del Castillo había dicho que España iba a defender Cuba hasta el último hombre y la última peseta. En ese momento, el hombre fuerte de España, a las órdenes del presidente Cánovas del Castillo, era el general Weyler, que era el que dirigía las tropas españolas, que frente a todo lo que se suele contar sobre que eran poco menos que unos españoles pringados, mal pertrechados y hambrientos, el ejército español era un ejército fuerte, con 250.000 hombres en la época, imaginémonos la fuerza, bien pertrechado, bien preparado y acostumbrado al combate. Además, de hecho, ya habíamos ganado las guerras, habíamos aguantado prácticamente pues desde 1868 hasta 1898, España ganaba la guerra, una y otra vez, no había forma de acabar con España. Entonces, pues la masonería decide que hay que eliminar al presidente español, que es Cánovas. Entonces se acerca allí en el balneario un anarquista de nombre Angiolillo y le descerraja 3 tiros que lo matan en el acto. Tiempo después, vamos, eso está reconocido actualmente por la masonería, no hace falta buscar demasiado, que quien pagó al anarquista aquel que asesinó a Cánovas del Castillo fue Emérito Betances, que es el líder de los independentistas de la República Dominicana. Sí. Es decir, otra vez en la zona que hemos comentado. Que están, vamos, entonces, a 50 kilómetros los unos de los otros. Sí, pues ya se había producido la independencia de la República Dominicana. Betances también fue el que dirigió la independencia de Puerto Rico y fue quien pagó al anarquista este, pues que era una especie de grupo armado al estilo la ETA de la época, han sido los anarquistas, en las cuales se eliminaban adversarios políticos pues como otra especie de falsa bandera, es decir, por unos supuestos ideales anarquistas, cuando detrás pues estaba la masonería al servicio de esa judería masónica de Estados Unidos, pues para quitarnos los territorios a España. Entonces, asesinan a Cánovas del Castillo y automáticamente, por un pacto que había en los gobiernos de la época, quien ocupa la presidencia del gobierno es Sagasta, que Sagasta era liberal y era un masón de grado 33, otro gran masón. Nada más entrar Sagasta, lo primero que hace es destituir al militar que estaba dando los triunfos a España y los éxitos militares, que era Weyler, y lo sustituyó por otro general masón, que era el general Blanco. Entonces, automáticamente, pues España empezó pues a otra vez a perder una guerra que volvía a tener ganada. Y ya para colmo, pues los Estados Unidos hicieron el hundimiento del propio barco Maine, acusando a España pues de haberlo hundido, cuando ya hace no demasiados años la propia Marina Americana lo pone como ejemplo de que aquello no fue un atentado de España. Es decir, fue una explosión que se produjo desde dentro del barco hacia afuera y fue provocada por los mismos americanos, para tener la excusa perfecta de declararnos abiertamente la guerra. El casus belli, que se llama. La verdad es que justo en estas fechas que nos estás comentando, lo he hablado antes, porque es que hay uno de los lugares más siniestros de todo el planeta Tierra, que está justo ahí en Cuba, al sur de la isla, la bahía de Guantánamo. En la bahía de Guantánamo está la base naval estadounidense, que precisamente es la base tomada por los Estados Unidos en esa guerra hispanoamericana. Y aprovechando pues el momento de la guerra contra España, se meten ahí, firman un acuerdo de alquiler, eso sí que se podría decir que es un arrendamiento antiguo, un alquiler de esos de baja renta antiquísimo, porque bueno, ya ni pagan por la isla, según decía Fidel Castro, aunque imagino que le pagarían de otras maneras, pero la verdad es que era un alquiler bajísimo. Pero aún así sorprende que en el sur de la isla, no es especialmente un Gibraltar, que digamos casi que es una especie de lugar inexpugnable, no, está, tampoco quiero hablar sin ser un experto militar en el terreno, pero desde luego no parece un Gibraltar inexpugnable. Tienen ahí una valla de 3 metros, nunca ha habido intentos para recuperarlo, y digo que es uno de los lugares más siniestros de la Tierra, porque vamos, los ultraizquierdistas no parecen protestar mucho porque en la isla de Cuba se detenga a gente sin ningún tipo de derechos. Es de hecho un centro de operaciones de la CIA, porque ya sabemos, lo hemos comentado muchas veces, la tensión que quizás lo que está dando alas a Trump entre el poder terrenal norteamericano y ese poder imperial, el poder de la metrópoli que ostentaría en estos momentos Trump, el FBI, todo ese tipo de agencias, y este poder imperial de todo el resto del control americano que ostenta la CIA. Pues ahí tenemos en Guantánamo la base de operaciones de la CIA, una de las más importantes, donde una persona puede estar secuestrada sin que se sepa en ningún lugar del mundo que ha sido detenido, sin que tenga ningún tipo de proceso legal. Y sin embargo Cuba, que nos lo venden, nos lo han estado vendiendo todos los izquierdistas como la lucha contra el imperialismo, digo yo, no podía haber este Fidel durante todos estos años haber intentado algún tipo de marcha verde, que además le hubiera apoyado todo el mundo. Oiga, es que eso de Guantánamo, ahí no hay derechos humanos, es que ni lo denuncia. ¿Por qué crees que será esta cuestión? ¿Crees que es que pertenecen a la misma logia, que pertenecían a esa logia donde se fundó el movimiento independentista? ¿Cuál es tu parecer? Pues mira, siempre que aparece la Marina de los Estados Unidos, parece es una cosa curiosa eso de la Marina, de la CIA y la Marina. Es como si el Ministerio de Defensa, ese apartado de la Marina, fuese directamente esa parte de la CIA controlada como otro poder alternativo al propio gobierno americano o algo así. Para explicarme, en el propio hundimiento del Maine, los preparativos estuvieron preparados por Roosevelt. Que Roosevelt, el Theodore Roosevelt, era un judío, también masón, que preparó aquel atentado, y él era el propio ministro de la Marina, era el jefe de la Marina. Entonces hundió el propio barco y la prensa, con el judío Pulitzer, famoso por cara a los premios que se dan para el buen periodista, se llaman Pulitzer. Pulitzer atizaba con la prensa y Theodore Roosevelt, digamos, en la política. El presidente americano entonces era McKinley, y McKinley se olía algo raro y no quería entrar en guerra abierta contra España. Es decir, él veía como que eso no lo tenía muy claro aquello, y no veía un motivo real para atacar a España. Entonces, es muy curioso que tiempo después, poquito después, McKinley fue también asesinado. Como había sido asesinado Cánovas del Castillo, pues McKinley fue asesinado también por un anarquista. Este anarquista era un anarquista judío que pertenecía a una organización anarquista dirigida por una otra mujer judía también de Estados Unidos. Y cuando McKinley fue eliminado y asesinado, el que ocupó la presidencia del gobierno fue Roosevelt, que es el tío del siguiente Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos. Eso también era, lo digo a colación por lo que estás comentando de esa de la Marina americana. Dentro de la Marina americana nos encontramos también otro episodio también importante en la historia de España, que sucedió muy poquito después, que fue en 1901-1902, cuando fue atentado contra Alfonso XIII el día de su cumpleaños, que hubo un atentado con 23 muertos, y quien estuvo detrás del atentado fue Emilio Ruiz del Árbol, que era un espía al servicio de la Oficina del Servicio Naval de Inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, por la época y por la gente que participó, pues parece como que ese servicio de inteligencia va un poquito al margen de lo que serían los siguientes gobiernos de Estados Unidos, como un grupo de poder privado o algo así. quizá esos marines con su símbolo del mundo completo bajo su ancla y pues fueran el inicio, ¿no?, de la globalización y de ese poder que al final se está resquebrajando, cuando parece que están dañando también a los propios Estados Unidos, porque todo este sistema sionista actúa auténticamente como un parásito. Al principio, cuando uno está contagiado del parásito, pues parece que como todos le temen, nadie se acerca a él y todos salen huyendo. Pero es que al final el parásito, como ha hecho con el Imperio Británico y como está tratando de hacer con Estados Unidos, te acaba chupando la sangre y matándote. Parece ser que hoy en día, pues ese poder que hemos dicho antes, hemos llamado terrenal, como de la metrópoli, como de la capital de Estados Unidos, es el que está diciendo, un momento, no, y de ahí todas esas declaraciones de Trump de no nos vamos a meter en más guerras extranjeras, no vamos a derrocar gobiernos, no vamos a andar aquí y no vamos a andar allá. Pero esto podría ser el inicio, ¿no?, de toda esa expansión de Estados Unidos, las primeras falsas banderas, los primeros ataques, el primer ampliar su área de influencia en contra de territorios dignos y justamente administrados por España. Y a partir de ahí es con donde van creciendo. ¿Crees que esta idea es correcta? ¿Tú lo ves de la misma manera? Totalmente. Recordemos que Cuba fue española casi 400 años. O sea, que es que estamos hablando de que era un territorio totalmente español. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de todas estas conspiraciones que sionistas, cuando los rojos de turno, o cuando los progresistas de turno, incluso los liberales, hacen esas risas, la hacen exactamente como cuando comentan de ETA, ¿no? Sí, hombre, todo es ETA, todos somos ETA. Evidentemente que todo es ETA cuando acusamos a comunistas, a cierto sector del Partido Socialista, a Podemos, etcétera, ¿no? Pero cuando se habla sobre masonería y se le relaciona con ese sionismo internacional, siempre hablan con mofa, haciendo como mofa de la conspiración judeo-masónica. Pues efectivamente esto era así. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Lo que conocemos como nuevo orden mundial, ¿cuándo surge? ¿Qué es? Pues el nuevo orden mundial es el antagonista al imperialismo católico que representaba el Imperio Español. Entonces, hemos demostrado a lo largo de todos estos capítulos en el programa de que el Imperio Español fue una auténtica obsesión de la judería internacional, una vez que son expulsados de España y que se reúnen todos en Ámsterdam para derrocar el Imperio Católico Español, que era el imperio de todos los europeos en la época. Entonces, esto pues tiene un plan inicial y se va desarrollando durante esos dos siglos. Y Cuba, Filipinas está en otra zona, pero que también se pierde en 1898. Y todos esos territorios del Caribe que estamos comentando, pues son la parte final del plan para acabar definitivamente con el Imperio Español. Con aquello, en ese momento perdemos los últimos territorios de España. Entonces, nos quedamos solamente con la metrópoli. Justo en ese momento comienza el independentismo vasco, por ejemplo, en Vasco Granadas comienza el independentismo vasco a partir de 1898, antes no había existido. El catalán cobra fuerza a partir de ese momento también. Y por parte de los mismos agentes, clarísimamente. Exactamente, claro. Los mismos. Entonces, esto que comentas de que si este es el inicio de todo aquello, realmente es el final del Imperio Español y el inicio completo de lo que hoy conocemos como nuevo orden mundial, con sus agentes, con sus estructuras de poder al margen de los pueblos. La soberanía popular no existe para nada. Cuando hablamos de Estados Unidos, no hablamos de un granjero que vive en Estados Unidos o de un carpintero que hace puertas en un taller de Estados Unidos. La soberanía popular aquí no importa. Son poderes al margen de los pueblos, al margen de las soberanías populares, que controlan tanto Estados Unidos como Inglaterra, como Ámsterdam, pero que están infectados por aquella judeo-masonería que se empeñó en utilizar aquel imperio británico en un principio como ariete contra ese imperio español, y después cambió a Estados Unidos como base de operaciones, y desde entonces pues nos asentó la puntilla final. Y el nuevo orden mundial que conocemos actualmente, ese imperialismo del nuevo orden mundial de eliminar todas las soberanías de los pueblos de la tierra, pues comienzan cuando el imperio español definitivamente muere, que es en ese momento. El otro día es un poquito cambiar de tema, pero me gustaría comentarlo, viendo pues un programa de televisión de estos nuevos, típico esquema, gracioset, progre, guaperillas, que se burla, que se ríe de esto y que se ríe del otro, lleva a un cubano que no sé cómo se llama, es el guaperas este de los ojos claros que hace de moro en una serie, y en Olmos y Robles pues hace de uno de los dos guardias civiles, y les pregunta sobre esta serie. En esta serie, pues bueno, imagino, aunque no la he visto, que será la típica serie para ridiculizar a la Guardia Civil, pues le preguntan a Pepe Villuelas, entre otras cosas, que cuáles eran sus dibujos favoritos. Él, pues, la verdad es que no recuerdo los que dijo, el español, y habló de una serie de dibujos. Repito, no lo recuerdo. Le preguntan al cubano, y ya me llamó la atención el detalle, porque dice, no, veíamos unos que era el capitán no sé qué. Capitán no sé qué. Sí, sí, sí, el capitán. ¿Y de qué iban esos dibujos? El cubano se ríe y dice, pues la verdad es que los malos eran los españoles, eran unos dibujos de los cubanos que luchaban contra los españoles. Estamos hablando de un señor que no es muy mayor, es decir, el odio a España, el indigenismo y la lucha contra la supuesta cultura española y colonización española es constante en Cuba, pese a que el presidente, que todavía, bueno, acababa de morir, de hecho, por eso lo hablaban, pues era un español, y ahí ha habido muchísima gente de raza y de cultura española, que llama también eso la atención. Lo he comentado también antes, no sabemos si no sería un plan Calergi el que aplicaron en esta isla, porque la verdad es que vemos que solamente son blancos hoy en día los ancianos, toda la juventud es negra o mulata, y lo que hay en el exilio, pues mayoritariamente son blancos. Pero me llamó también la atención otro detalle, que hablaban todo el tiempo de lo mal y de lo, hacían una comparativa entre la dictadura de España y la dictadura de Cuba. Pero cuando al final les preguntan, ¿y tú con qué juguetes jugabas de pequeño? Pues sale el Villegas y saca un espectacular Exin Castillos que denotaba muchos años antes un gran nivel de vida. Y cuando el cubano sacó con lo que jugaba el pobre, pues bueno, a lo mejor era más feliz, no lo sabemos, pero era una tabla de madera que habría cogido en la basura con cuatro ruedas, ni siquiera era un triste monopatín. Esa era la gran diferencia, pese a que querían homologar ambos regímenes, entre uno y otro, el nivel de vida que le dio el régimen de Franco al pueblo y el nivel de vida que le ha dado el régimen de Fidel Castro a su pueblo, la dignidad que nos dio el régimen nacional a nosotros, la dignidad que les han dado a ellos, que andan, lo he dicho antes, prostituyéndose por una pizza, porque les invites a un cubata, un auténtico desastre. Y eso hoy en día no se nombra, pero claro, ya vemos todos los ingredientes también ahí, antiespañolismo, indigenismo, o sea, todo el pack de la ideología masónica. ¿Esto lo ves tú también así? Sí, sí, totalmente. Además, hay que señalar una cosa, porque es importante que quede claro. Yo veo mucha confusión en esto, incluso entre patriotas bien intencionados, resulta que, vamos a ver, cuando nos encontramos, cuando hablamos de negroides o de personas de raza negra en América, el foco es como si sería un epicentro, digamos, de personas de raza negra, que luego se va extendiendo un poco en la historia, y es como si perdiera fuerza, ¿no? Vamos a decir como sería una bomba con su epicentro y después va perdiendo un poquito de fuerza. Y ese epicentro es esa zona del Caribe. ¿Esto por qué sucede? Porque la base de operaciones en América, mientras estaba el Imperio Español, del imperio contrario, del antagonista de ese imperio español, que era el Imperio Británico, era la isla de Jamaica, que yo recomiendo que la gente coja el mapa para ver dónde está Cuba, lo que eran los territorios de España y lo que era Jamaica. Esa isla de Jamaica era donde llevaban el Imperio Británico, donde llevaba a los negros capturados en África, que se los compraba mediante la Compañía de Indias, aquella que comentábamos, del Tratado de Utrecht en 1713, cuando perdimos Gibraltar. Era una compañía judía holandesa que capturaba a los negros en África y eran trasladados por ingleses y se depositaban pues como mercancía, muriendo miles en el camino, en Jamaica. Y desde allí fueron comprados por esclavistas. En el caso de España, al margen de los propios gobiernos que había habido en España. Entonces, ¿quiénes habían comprado esos esclavos negros en Cuba, etcétera? Pues estas personas que estamos diciendo, que fueron esos esclavistas masones que después utilizaron a los negros que tenían como esclavos contra el propio Imperio Español, Y sin embargo, su propaganda nos tiene convencidos a la mayoría de que eran unos negros que se levantaron contra la opresión española. Nada más lejos de la realidad, es totalmente lo contrario. Es que fuimos el primer país en prohibir la esclavitud y luego tenemos que aguantar que Spielberg, otro del pueblo elegido, haga una película y el barco esclavista se llama Amistad. Pues bien, tengo el mapa aquí delante y como tú estás comentando, claro, exactamente casi al centro del mar Caribe está Jamaica, que serviría como centro de llegada y de ahí se hacía la distribución a Cuba, Haití, República Dominicana, también está relativamente cerca, ya estamos alejándonos, pero bueno, es esa área. En los territorios colonizados por holandeses como el actual Surinam y bueno, pues sí, tiene toda lógica lo que nos estás comentando. Belice también está ahí más al norte. Sí, es que es más, es importante volver a señalar que en 1713, cuando el Tratado de Utrecht, que es cuando España pierde Gibraltar, otro foco de la masonería y de la judería internacional colocada desde entonces en territorio español, Gibraltar, no solamente perdemos Gibraltar. Esto en las escuelas, como mucho uno dice, el Tratado de Utrecht, sí, cuando perdimos Gibraltar. No solamente perdimos Gibraltar, sino que fuimos obligados a firmar lo que se denominó el asiento de negros. Fuimos obligados a firmar aquello por Inglaterra, que lo exigió. ¿Y en qué consistía este asiento de negros? En que España consintiera que la Compañía de Indias, que era esta compañía privada en manos de judíos holandeses al servicio de Inglaterra, pudiese llevar cantidades por miles de negros a territorios españoles, o sea, a territorios del Imperio Español. Y la base de esa Compañía de Indias, esa base de operaciones, iba desde África, tenían Gibraltar como base, y desde allí hasta Jamaica, que era la isla en manos del Imperio Británico. O sea, es el motivo por el que hay esa cantidad de negros, pues esa es la cantidad que había de esclavos. Es decir, cuando cualquier persona de raza negra en América hable contra el Imperio Español, ya podría decir que debería lavarse la boca, pero simplemente le voy a decir que compruebe estos datos, para que él vea realmente de dónde ha venido esa esclavitud, de dónde ha venido esa indignidad que supuestamente ellos decían. Y la libertad de aquellos libertadores antiespañoles, esos libertadores siempre entre comillas, era pues algo así como decirles, ir vosotros delante a por los españoles, que a mí me da la risa. Es decir, los utilizaron como carnaza a esclavos, pues para decir, si lucháis contra España os daré la libertad. Es decir, eran dueños de personas que los tenían como si fuese ganado en sus empresas azucareras, perteneciendo a logias masónicas asentadas en Estados Unidos, y pues sirvieron pues como carne de cañón contra los españoles y finalmente pues para derrocar lo último que quedaba del Imperio Español y, como digo eso, pues para comenzar lo que hoy conocemos como el nuevo orden mundial. Insisto en eso porque me parece de vital importancia. Es que también yo entiendo que gente joven que nos escuche, ya con esto terminamos, le parece que todo esto es que fue hace muchísimo tiempo, porque yo entiendo que alguien oye 1998 y dice, alá, qué barbaridad, eso hace muchísimo tiempo, hace casi 120 años. Pero claro, cuando ya vamos viendo engranajes de la historia viva, porque en muy poquito tiempo tenemos la pérdida en el 98, luego posteriormente un grado de indefinición, posteriormente entra ya el gobierno de Batista, que siempre se nos ha presentado a Fidel Castro como un radical enemigo de Batista y de la corrupción y tal, pero creo que ahí tienes algún detalle más que contarnos sobre la relación entre Batista y los Castro. Y inmediatamente después tenemos ya la dictadura de este señor que se acaba de morir en un periodo de muy poquitos años. Es decir, Fidel Castro entra casi 45 años después, no tengo la cifra exacta delante, pero 45 años después de que Cuba se independice de España. Es que, decir, es que es como anteayer, o sea, al poco tiempo. Sí. Coméntanos tú, Jorge. Sí, para seguir un poco la cronología, que sea sencillo y no muy lioso, pues en 1898, lo que hemos comentado, perdemos Cuba, En 1902 se forma, pues como sería el primer gobierno cubano, pues totalmente a las órdenes de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos controla eso, y entre 1902 y 1925, veamos que es que, como comentabas, es poquito tiempo, llega la dictadura de Machado, que era otro señor de la guerra, por así decirlo, es decir, Estados Unidos en Cuba utilizó la estrategia de tener a hombres suyos de la masonería gobernando, pues como una especie de decir que gobiernen los cubanos, pero siempre bajo mando descarado de Estados Unidos, vamos, pero tan descarado que ellos mismos no lo ocultan, ¿eh? Esto se puede comprobar y buscar fácil. Esto en 1925. En el 33, es decir, muy poquito después, 1933, veamos cómo estábamos en España en aquella época, en 1933, el que ocupa el gobierno es Céspedes. Recordamos de que fue el líder independentista en la primera guerra, aquella de los 10 años que hemos comentado hace un rato. Bien, pues el hijo de Céspedes, que es ese que quería que Cuba fuese un territorio de Estados Unidos, ya una vez conseguido aquel objetivo, en 1933 es quien gobierna Cuba, ¿vale? El hijo de Céspedes, sin poder señalar este dato. Y después, en 1952, aparece Batista. Pero lo que más llama la atención, que es el dato que comentabas, es que sobre Batista existen datos, documentos, incluso alguna fotografía de la época, donde se ve que Batista había sido el padrino de bautizo del propio Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Esto es fuerte, pero esto es así. Existen los documentos de la época. Hablábamos gente de la misma élite dirigente, de las mismas familias dirigentes y entroncados, con una relación clara. Sí, la relación de la foto del bautizo de Raúl Castro es de 1938 y Batista entra en el poder en 1952, es decir, la relación venía de antiguo, con esta familia. Se dice que incluso hay, digamos, muchos testimonios de la época de que una vez en el cuartel de Moncada entraron las tropas de Batista y podían haber matado llegaron a capturar a Fidel Castro y a su hermano con otro grupo de luchadores antibatistas. Se ve que allí había una especie de lucha de poder entre masones, como la que comentábamos que en su día tuvo también Simón Bolívar. Se ve que entre masones hay esas luchas de poder de esos señores de la guerra, diferentes intereses que chocan, y Batista los tuvo, capturados para matarlos. Pero ante el grito y el auxilio masónico en el momento final, casi a punto de matarlos, les perdonó la vida, pues porque eran todos hermanos masones y todos eran conscientes de que servían a un amo superior. Entonces, la milonga esa de que Fidel Castro es quien lucha contra Batista para liberar al pueblo, todas las historias de la Revolución Cubana y todo esto, pues ya vemos que es una auténtica milonga. Y después, Fidel Castro vuelve a ser comunista. No hace falta recalcar cómo todos los líderes comunistas, cómo la ideología comunista ha estado siempre dirigida por todos, absolutamente todos, el 96% del Soviet eran judíos, todos eran masones, el propio Marx, Lenin, Trotsky, Stalin, eran todos. Entonces, vuelve a ser lo mismo. Otra vez el mundo dividido en dos partes, el capitalismo de Estados Unidos, el comunismo de la Unión Soviética, y en este caso, pues Cuba parece que sirve a esta otra parte en esa lucha de poder que hoy en día ni existe. Cayó el comunismo y vemos que vuelven a ser todos lo mismo. Esa visita de Obama a ver a Fidel Castro aterrizando en el aeropuerto José Martí, hablamos del masón este, de la creación de la bandera cubana en Estados Unidos, etcétera. Y finalmente esa imagen, que me parece demoledora, que ha salido en los últimos días, tras la muerte de Fidel Castro, ha salido en los telediarios, de ese Raúl Castro apenado comunicando en televisión al mundo la muerte de su hermano, y detrás, justo detrás de su espalda, se podía ver el retrato de ese José Martí masón al servicio de Estados Unidos. Sí, también Obama participó nada más llegar allí, su primer acto fue un homenaje a José Martí. Por eso, cuando hablamos y están diciendo en los medios que si había 600 planes de Estados Unidos para asesinar a Castro, pero por favor, Estados Unidos durante los mismos años ha arrasado naciones enteras, ha asesinado a un montón de presidentes, incluido Carrero Blanco, el presidente de España, ha hecho lo que le ha dado la gana en el mundo, y el señor Fidel Castro se ha permitido ir a Nueva York, se ha permitido ir a reuniones de las Naciones Unidas, se ha reunido con los Rockefeller, cuando le ha dado la gana, y no podían acabar con él. Ayer, estos días también, no recuerdo bien qué medio, porque no acabé de ver la noticia de lo estrambótica, pues daban pábulo a todos estos intentos de asesinar a Castro, y uno de ellos era para morirse, era como a Castro le gustaba practicar el buceo, pues habían dejado una concha marina muy llamativa y muy vistosa por la zona donde él iba a bucear, y claro, seguramente cuando él la cogiera iba cargada de explosivos y lo mataban. O sea, unas tonterías increíbles. Pero bueno, ya sintiéndolo mucho, como todavía va a seguir todo este proceso de elevación a los altares, de beatificación de Fidel Castro, ya lo estamos viendo en todos los medios de comunicación, hombre carismático, esto, lo otro, tal, todo menos incidir en la inmensa fortuna que este sátrapa tenía, pues bueno, seguiremos hablando de él en futuros programas y también de toda esta idea fuerte que tratamos de transmitir desde nuestro programa, de que el mayor periodo de fuerza del Imperio Español coincidió con el máximo periodo de influencia de la cultura europea, de la europeidad, de la cristiandad y de todos sus valores en el mundo, y que tras desmoronarse el Imperio Español llegó lo que es la anti-Europa, la anti-hispanidad, el anticatolicismo, todos aquellos movimientos que triunfan bajo el amparo del movimiento yanqui sionista, que es el que propugna esta globalización que nos está afectando a todos los pueblos del planeta y que toda la humanidad deseamos tirar abajo. Jorge, muchas gracias, sí. Y te emplazo ya a futuros programas. En el próximo tocaremos también el tema de los héroes de Valer. Aprovecha si tienes tiempo para ver la película. Es algo que no recomiendo al resto de oyentes, más que nada porque no dejen dinero a esta infecta casta del cine español, pero tú échale un vistazo para que nos podamos echar una risa. Procuraré descargar la pirata para no dejarles un duro a estos sinvergüenzas, al igual que Trueba y demás. Eso, y solamente un pequeño apunte para terminar, para quedar con una reflexión, de que todos los que nos escuchen, cuando vuelvan a escuchar a un comunista o a una persona de izquierda, de estas que se hace llamar antiimperialista, que critica a los Estados Unidos de América y su imperialismo, que les pregunten una cosa sencilla. Oye, perdona, ¿en qué momento comienza el imperialismo de Estados Unidos? Estados Unidos, el imperialismo ese que critica al de Irak, de Siria, etcétera, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo las primeras acciones militaristas imperialistas americanas? Entonces se les callará la boca, porque realmente todo aquello comienza contra el Imperio Español. Las primeras acciones imperialistas, anglosionistas, pero ya con bandera americana, es contra España. También solo diremos a esos liberales que parece que combinan la bandera de España con una especie de patriotismo también, simpatizando con Estados Unidos como buenos liberales, decirles, no se puede ser un patriota español y a su vez tener simpatía por la patria de Estados Unidos cuando ha sido una bandera que no sabe cuyo origen histórico fue declararnos la guerra a España. Las primeras guerras que declaró Estados Unidos fue contra España. Tienen que saber esto la gente para poder callar esas bocas que no repiten más que mentiras. Pues lo dicho, Jorge, un abrazo y seguimos hablando las próximas semanas. Vale, un saludo a todos. Efeméride de la semana, 8 de diciembre de 1585. Habiendo ido a socorrer a las poblaciones católicas de las islas de Jelandia, en la actual Holanda, el Tercio Viejo, al mando del maestre de campo don Francisco de Bobadilla, está en una difícil situación. En la isla de Bommel, entre los ríos Mosa y Waal, el almirante holandés Olaak les tiene a tiro de los cañones de sus 10 barcos. Aún así, sabiendo cómo se las gastan los tercios, les ofrece una rendición honrosa. La respuesta de Bobadilla fue: Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. La reacción de Olac fue abrir el dique del río Mosa, provocando una rápida inundación y obligando a los 5.000 infantes españoles a refugiarse en una pequeña colina llamada Empel. Por la tarde, la flota rebelde disparó el fuego de su artillería, arcabuces y mosquetes sobre los infantes españoles. La situación era límite. Los españoles se apiñaban en el montecillo con la ropa húmeda, sin comida ni leña. Ahora ya eran presa fácil del enemigo. Los soldados del Tercio Viejo estaban en clara inferioridad. Habían quedado sitiados por las tropas enemigas y sin posible escapatoria habían decidido clavarse al suelo hasta el final. Pero esta vez iba a hacer falta un auténtico milagro para obtener una rotunda victoria y salvar sus vidas. Los españoles cavan trincheras para aguantar los ataques. Mientras cavaba, un español encuentra una talla flamenca de la Inmaculada Concepción. Los soldados toman el hallazgo como una señal divina, colocan la talla en un altar improvisado y rezan todos. El maestre Bobadilla convocó a la junta de capitanes para tomar una decisión. Les propuso quemar las banderas del Tercio y hundir la artillería para que no cayese en manos del enemigo. Al llegar la noche, atacarían con las barcazas a las principales naves rebeldes. Algunos capitanes propusieron al maestre matarse unos a otros, lo mismo que hicieron los alevacos en Numancia, y de esta forma evitarse morir a manos del enemigo. El maestre de campo no quiso oírlo y los animó de nuevo a que luchasen hasta la muerte y encomendasen su vida a la Virgen Inmaculada. Arenga a sus tropas de esta manera: «Soldados, el hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos. ¿Queréis que se quemen las banderas, que se inutilice la artillería y que abordemos esta noche las galeras enemigas?» «Sí, queremos», fue la respuesta unánime de aquellos infantes. Y deciden que al día siguiente atacarían, costase lo que costase. En la noche del 7 al 8 de diciembre se produce un hecho insólito. Bajarán tanto las temperaturas que se helaron las aguas del río. Cuando amanece, los españoles ven que pueden caminar sobre el hielo. Atacan a los barcos holandeses causando el terror. Incendian las naves y se apoderan de ellas. Los holandeses huyen o mueren. No contentos con esto, el Tercio ataca el fuerte holandés sobre el Mosa y lo toma al asalto. La desbandada fue total cuando el fuerte cayó en manos españolas. Entre los que huían se encontraba el almirante Olac, dejando dos frases para la historia: «Tal parece que Dios es español al obrar para mí tan grande milagro». 5.000 españoles, que eran a la vez 5.000 infantes y 5.000 caballos ligeros y 5.000 gastadores y 5.000 diablos. La Virgen Inmaculada Concepción fue tomada desde este día como patrona de los tercios y hoy en día es la patrona de la infantería española. Es la única vez en la historia que unidades de infantería han asaltado a pie barcos de combate. Esta acción ha pasado a la historia como el milagro de Empel. Con esto terminamos el programa de esta semana. Sabéis que podéis seguir estando informados visitando la página web de Democracia Nacional, www.democracianacional.org, y también escuchando a nuestro programa hermano del Más que Palabras, que se emite todos los sábados a la 1 de la tarde. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta la semana que viene. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing that our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, mon fin, let's be the artisan fun. Kannst du noch mal erzählen von dem Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre.